Ya. Voy a dejar esto por aquí. A ver. ¿Cuál es el modelo de negocios de Ojo Público? Bueno, el modelo de negocio es un modelo basado en tres o cuatro pilares de financiamiento, ¿no? Nosotros somos una organización sin fines de lucro, así nos hemos constituido desde el principio. Uno está basado en recibir subvenciones, donaciones, financiamiento del extranjero, organizaciones, ONGs como nosotros, con los que compartimos muchas líneas editoriales. Algunas también son de acá, o son satélites de otros que están fuera, otras son nacidas estrictamente acá, que reciben donaciones a su vez de otras organizaciones en el extranjero. La otra son los talleres y los proyectos de capacitación que hemos comenzado a dar en los últimos años, que son casi el núcleo duro de lo que nos permite a nosotros subsistir año tras año. Y uno tercero es brindar servicios. También la mayoría son organizaciones sin fines de lucro, sobre todo en Perú, algunos casos en el extranjero. Entonces, más o menos, si yo tendría que establecer algún grosso modo, en promedio de estos últimos, nosotros hemos cumplido 4 años recién, teníamos hablando pues de momentos en que varían de un 70% del primero al 30% y al 20%. Sí. Digamos que ese balance de porcentajes es el que tú verías en promedio. ¿O el que yo estimo en promedio de los últimos 4 años, ¿no? Cuando mencionas como uno de las actividades, el proveer talleres, capacitaciones, ese programa de capacitaciones o talleres es dado, implementado, diseñado con apoyo también, o es iniciativa propia. En algunos casos, cuando hablo de talleres son organizaciones que, digamos, ponte, la UPC necesita un taller y nos dice, oye, queremos que demos sobre tal tema, y nosotros hacemos un presupuesto de cuánto costaría dar el taller, para cuántos alumnos, de qué temática, se hace un presupuesto, ellos lo aceptan o no. Ajá. Y finalmente es un servicio finalmente. Claro. Casi. Como una, nosotros tenemos que emitir en algunos casos factura por eso. Factura. Yo considero que eso es un servicio. Y en otros casos hay ONGs que también nos contratan por lo mismo. Ajá. Que eso sea en el parte de proyectos que ellos tienen que cumplir, nos tercerizan a nosotros, podría ser, no lo sé. Y hay otros casos, por ejemplo, en algunos proyectos que tenemos, que uno de los componentes, una de las actividades, es un taller. Pero básicamente eso no entra en lo que te estoy diciendo, sino son servicios directos de talleres que nosotros damos. Por ejemplo, en los últimos 2 años hemos dado talleres con la Fundación Ever, una fundación alemana. Entonces nos contratan para dar talleres en el sur sobre X temática, y ahí es básicamente la forma de pago es a través de una factura hacia Ojo Público o por recibos por honorarios a personal de Ojo Público designado por Ojo Público. Y entonces el tercer rubro, que sería servicios también a organizaciones, que lo mencionaste como un rubro aparte, ¿cuál sería? Por ejemplo, nosotros, Transparencia tiene varios estudios sobre democracia y elecciones, ¿no? Uh-huh. Entonces ellos dicen, bueno, queremos esto, crear una plataforma, un landing, visualizar esta información que tenemos, para que se vea más atractiva, ¿no? Para que se le dé otra lectura a este estudio, paper, quizá PDF. Entonces lo que se crea, nosotros hacemos el trabajo de crear el landing, una página web con un dominio X que ellos designen, intercambiamos ideas, no es un servicio, como te digo, oye, quiero que me vendas una licuadora y yo te vendo, no, sino que ahí se forma una especie de alianza antes, sí. Se conversa con ellos y en el marco de esa conversación se van desarrollando cosas, ¿no? Okay. Es bastante particular porque a veces nos hemos visto la necesidad de poder hacer más de esto, pero a entidades privadas, pero luego lo pensamos y vemos si suma o resta, y no lo hemos hecho con empresas, por ejemplo, son ONGs, con Oxfam lo hemos hecho, con IDEA, con Transparencia. ¿Pero eso es un criterio para mantenerse al margen de...? Sí, es un criterio, o sea, es parte de un debate inacabado entre nosotros de si recibir fondos, o sea, de publicidad o no, de recibir fondos de viene Telefónica y te quiere contratar, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Es un debate inacabado y como... en el día a día todavía no terminamos de resolver, según mi opinión personal, esa discusión. ¿Por qué? Porque luego nosotros, Telefónica ha sido muchas veces nuestro caserito, o sea, siempre le hemos, entonces, encontrar una justificación, que hay medios en Sudamérica que han ya establecido una justificación de que, por decirte, en España, el diario.es me dice, yo recibo plata del BBV Continental y de Telefónica, por publicidad directa, pero igual es una mierda. O sea, entonces, no tiene nada que ver, y lo dicen, ¿no? Te lo dicen, entonces, claro. Bueno, me parece bien, ¿no? Porque al final la idea es tener un anunciante. No es que no recibas plata de un anunciante, porque ustedes no son satanás, sino que el anunciante sepa que no puede interferir en tu trabajo. El tema es, yo te doy para publicidad, perfecto. Pero ten en cuenta de que eso no significa que yo mañana no te voy a investigar. Y que tú mañana no significa que tú mañana me puedes llamar a mí y decirme, oye, ¿sabes qué? Hermanito, mira, lo que tomaremos un café, lo que tú quieras, me contarás si quieres las cuitas que tú tengas sobre esta investigación que yo estoy haciendo, pero eso no va a interferir finalmente, ¿no? Pero también está el otro lado, ¿no? Me salgo un poco de la guía, pero me pongo a pensar si se recibe dinero de Telefónica, no solo, es el caso que sea Telefónica, ¿no? No solo quiere decir que mañana más tarde, ojo que queda claro que yo te puedo investigar, sino también quiere decir que yo lo tomo así, que aquello en donde se metió el dinero puede que caiga un poco en incoherencia, porque me pongo a pensar, por ejemplo, en el caso de, no sé si conoces esta herramienta Desigual. Desigual recibe, o sea, ha sido desarrollado con el patrocinio o con el apoyo de Kellogg's. Entonces, ¿qué tipo de infracciones ha hecho Kellogg's a lo largo de su historia, de sus últimos quinquenios, lo que venga, y patrocina Desigual? Entonces, hay ahí también un tema de línea ética que se cruza porque quiere lavarse la cara, pese a que puede que se tenga una cantidad de casos. Claro, sí, es por ejemplo, no por eso te digo que es un tema inacabado de debate. Pero casos como este, que es bien concreto, ajá, yo lo conversaba con Ignacio Escolar, el director del diario, sobre el BBVA y Telefónica. Ajá. Entonces, y yo no sé qué tanto les puede a ellos servir el tema de lavarse la cara financiando un medio independiente, ¿no? Entonces, imagínate que recibieron plata de algún banco. Nosotros estamos desarrollando ahora, o ya desde el año pasado, una investigación sobre banca y responsabilidad en temas de lavado de activos. Uh-huh. ¿Y sabes qué? O sea, es aventurado decirlo, pero podríamos encontrar más cortapisas para evitar ese financiamiento por publicidad, ¿no? Pero yo no me negaría al debate, ¿eh? No me negaría, te lo digo. Te lo digo. Me parece súper interesante y hay medios, ya en el ecosistema mediático, ya hay medios que justifican esto y lo justifican con un desarrollo muy elaborado. Que no reciben solo de uno, sino reciben de 10. El problema está en que mañana te dijera, oye, ¿sabes qué? Yo solo recibo del BBVA y Telefónica. Uy, mi madre. Eso es un problema, porque sabemos que financiar, depender de un solo financista o de dos, es complicado, ¿no? Porque, sobre todo si no es una ONG la que financia y es, por decirte, un banco, ¿no? Telefónica, por ejemplo, un tiempo estaba financiando el útero por tema de publicidad y yo nunca vi claro exactamente cómo era eso, porque a veces tenía una sección de post de Facebook pagados, como patrocinados. Nunca me quedó claro a mí como lector cómo funcionaba eso, ¿no? Entre el 2014, espera, si es que una repregunta sobre el tema del modelo de negocios. Si tuviéramos que hablar de los primeros años, ¿el modelo de negocios fue similar o cómo podrías resumirlo, digamos, si habláramos del tramo del 2014 al 2016, sus primeros? En la teoría del 2014, puedo decir que ya estaba escrita en tesis, en manuales, desde organizaciones de noticias a nivel global, qué cosas eran los principios para sostenerse para un medio, ¿no? Los tres alternativos que no tenía publicidad, que eran básicamente eso, pues grants de fuera, dar talleres, capacitaciones, brindar servicios, entre otras, ¿no? Cada gurú le daba mayor peso a cada una de estas funciones. Creo que la primera es la que siempre ha tenido. Entonces, cuando empezamos en el papel, de hecho que habían 10 formas de financiamiento, pero para nosotros la única clara era la primera, ¿no? Claro. Y había que descubrir cómo era, cómo es esa vaina que uno no la entendía, ¿no? Yo no la entendía muy bien. Las otras dos han ido cobrando peso con el tiempo y de acuerdo, me imagino, la coyuntura local. Cada país tiene una coyuntura periodística distinta y la hemos ido desarrollando y la hemos ido fortaleciendo y hemos visto que hay un nicho de organizaciones que sí se sienten la necesidad de poder financiar ese tipo de cosas o comprar ese tipo de servicios para su público. Entonces, a mí me parece que esas dos últimas las hemos ido descubriendo, creo que al segundo año, ¿no? Y la de las capacitaciones y fortalecimiento de capacidades, los últimos 3 y 4 años, el tercer y cuarto año con más fuerza. Hasta el punto que ya HoloLab se ha convertido como, o sea, a través de HoloLab hemos brindado varios servicios a nivel nacional y en unos casos en Brasil, en Centroamérica. Y creo que este año se va a fortalecer mucho más todavía ese lado de capacitación que tenemos nosotros, ¿no? Perfecto. Porque HoloLab es la parte de capacitación. Yo entendía que HoloLab también tenía que ver con el tema de la cuestión de innovación, de preparación de nuevos instrumentos y herramientas o algo así. O sea, en el marco de la capacitación, pues, van de herramientas, de crear o de fijarse en cuántas organizaciones han creado herramientas gratuitas para visualizar, analizar datos. Es como una capacitación para lograr la innovación en el periodismo. Sí. Algo así, a grosso modo. Ya. Sí, sí, sí. Entre el 2014 y 2017 trabajaron en un modelo de negocios. Mi pregunta es, entre el 2014 y 2017 trabajaron en un modelo de negocios para minorar los riesgos que supone la dependencia económica a los subsidios. O sea, se sentaron a pensar y evaluar otras salidas. Porque siempre, como al inicio empezaron tan fuerte con grants y digamos que igual se mantiene como algo fuerte. Sí, claro, es algo fuerte. ¿Tuvieron estos momentos de discusión y de trabajo sobre un modelo y sobre técnicas para minorar el riesgo? Mira, siempre ha sido un tema de debate que yo siempre he tratado de impulsarlo. El tema era no depender, ¿no?, de alguien, de alguna institución, ya sea en el tema de financiamiento y también siempre yo lo digo en el tema de distribución de contenido. Siempre pongo el mismo ejemplo de qué pasaría si mañana Facebook o Twitter son eliminados, ¿no? Y se cae. Bueno, la mayor cantidad de audiencia llega a la página web de Ojo Público a través de ellos. O sea, para nosotros es como que si ellos se caen, entraríamos en pánico. Entonces, ante eso, nosotros comenzamos a desarrollar y a darle mucho más impulso, a hacer más visible el servicio de mailing que nosotros contratamos a través de MailChimp, que es básicamente generar una base de datos de correos de mucha gente con nombre y apellido para tener una audiencia directa. Y lo mismo con el financiamiento. Siempre estaba en el debate desde el principio. Claro que en el 2014 pues no eran pues era uno o dos entidades, una inicialmente con la que empezamos, y siempre está en el debate. Y creo que el no depender más que no depender de una sola, de un solo donante, no depender de ese pilar que para nosotros es el tema de las fundaciones y las donaciones, poder girar a bajarle ese porcentaje a través de nosotros. Intentamos a esas tres fórmulas meterle una cuarta que era el tema de crowdfunding, club de amigos, como se quiera llevar. Yo varias veces en entrevistas sobre ese tema lo he dicho ya, que para nosotros fue creo que fue un error lanzarlo en ese momento, fue como un aborto casi prematuro, porque no teníamos la audiencia necesaria para poder captar fondos de esa gente que nos leía. ¿Cuánto tiempo estuvo al aire? Porque ahora ya no está. No, ya no está. Estuvo en el 2014, el 2015, sí, pero estaba inactivo el 2017, sí. Y el 2016 me atrevería a decir que también estaba inactivo, no recuerdo muy bien exactamente. Todo lo que ella tendría que ser sometido un poco a lo que diga la contadora, porque ella es la que maneja todos los recursos de nosotros. Sí. Entonces, y la idea es que ese esa cuarta pata de esta mesa del modelo de negocio de nosotros crezca mucho más y se ponga a la altura de lo que está pasando a nivel global, lo que básicamente mucha gente, llámalo como quiera, club de amigos, suscripción, membresía, muro de pago. La idea es recibir subvención, donaciones, dinero, financiamiento directamente del público lector. Entonces es una de las patas que nos ha quitado mucho el sueño en los últimos años. Creo que el próximo va a ser el año definitivo para nosotros respecto de ese punto de financiamiento. Y básicamente los debates no se asentaban en decidir a incrementar esa beta de financiamiento por la coyuntura. La verdad que no esperábamos nosotros lo que pasó en los últimos dos años. O sea, el 2017, diciembre del 2016, cuando se inicia lo de Odebrecht, para nosotros marcó un antes y un después. Porque nosotros no estamos, o sea, si nosotros trabajáramos por proyecto y solo para los donantes, publicaríamos pues una investigación cada mes y tendríamos, no sé, pues dos investigaciones al año y por ahí alguna o otra nota. Pero como nos vemos decididos a entrar en la dinámica de poder aportar algo distinto en la coyuntura diaria, porque eso tratamos de hacer, no tratamos de dar lo mismo que el comercio, pero 21, qué sé yo. Es que a veces los debates sobre el modelo de negocio no se van asentando para tomar una decisión de poder reemplazar a estos donantes, teniendo en cuenta además que la cooperación está disminuyendo en América Latina. Pues es como que del 2000, tú no haces una evaluación, es así, o sea, de nada no tiene sentido que nosotros seguimos apostando esa línea. Aunque claro, es cierto que nosotros encontramos algunas otras líneas de investigación que no necesariamente tienen los medios de comunicación. Nos hemos metido en temas ambientales, que básicamente IDL pues no, casi no tiene mucho, y Convoca por ahí tiene uno que otro tema muy, muy fijo. Nos permite también tocar las puertas de otras organizaciones, ¿no? Nosotros no solo estamos en rendición de cuentas, transparencia, corrupción, ¿no? Sino la especialidad es tan, creo que es una de las cosas de las que y me enorgullezco, es que nuestra variedad de temas editoriales es bastante amplia, y en esa amplitud nos permite cruzar o coincidir con otras organizaciones, no sé, pues de Centroamérica, ONGs allá, holandesas, americanas, de Europa, no sé. O sea, establecer más alianzas también. Exactamente, ¿no? Ya no solo decimos, uy, dependemos solo de tres o cuatro ONGs que dependen solo en temas de corrupción, porque no sabemos nosotros otra cosa más. No. Tráfico de madera, nos estamos metiendo el tráfico de especies, palma, minería ilegal, datos, temas sobre periodismo, estamos haciendo cosas de derecho al olvido. O sea, mientras más especialidades tenemos, más posibilidades también creo que tenemos de captar fondos y de no solo depender de uno o dos, de un tema especializado, sino de varios al mismo tiempo, ¿no? Y otro punto también en este debate inacabado es decir, oye, queremos cambiar este 70%, sí, pero hemos tocado todas las puertas de todas las organizaciones que pueden financiarnos, o es que por ahí se nos está escapando alguna. Y en el camino, en los últimos 3 o 4 años, hemos ido conociendo infinidad de organizaciones que, si bien no te financian pues desde el 2014 a la fecha, sí encuentran que, oye, tal año aparecen, pueden financiar tal proyecto, sí, perfecto, excelente. Entonces son varias cosas, ¿no? Uno, que decirle bajemos este porcentaje es importantísimo, hay que hacerlo, lo tenemos claro a través de ese proceso en el que uno le dice al lector, oye, necesito que un financiamiento directo de parte de ti. El modelo o la fórmula podría ser cualquiera, ¿no? Sí, consideran que la recaudación que tuvieron, haciendo énfasis en los primeros años, ¿no?, fue balanceada, porque por lo que me comentas, sí fue diversificada, o intentaron ser diversificada. Todo ha sido progresivo, no todo ha sido así. Lo que te estoy diciendo es un resumen de lo que... Sí. Igual por eso también, cuando hace un momento te he hecho la repregunta de, ok, ahora hablemos un poquito del modelo, pero en los primeros años, ¿no? Claro. Por eso mi pregunta ahora es, si la recaudación de los primeros años, y digamos que los primeros años le ponemos hasta mediados del 2017, porque digamos que, como tú mismo me has dicho, ¿no?, hay un cambio grande a fines del 2016 con lo que ocurre con Odebrecht, ¿no?, hacia el 2017-2018, por lo mismo que ocurre en la coyuntura. Hasta el 2016, sí, el 2017 y el 2018, pues... O sea, hemos vivido como hemos vivido, sometidos a una coyuntura fuerte, ¿no?, en la que nosotros nos hemos metido lleno. Podríamos haber dicho que no, pero nos hemos metido lleno. Hasta el 2017, digamos. Tuvieron que meterse ahí de lleno, pero mi pregunta era, Porque, claro, encuentro yo que puede haber una diversificación de técnicas, pero mi pregunta es si es que hubo un balance en esa, en esas técnicas aplicadas. ¿Entiendes? Te pregunto, ¿consideran que la recaudación en los primeros años fue balanceada? O sea, ¿tuvo un balance? Sí veo que han aplicado estas tres técnicas, ¿no? Pero, de hecho, ¿era balanceada? No, nosotros en el 2014 empezamos con fondos propios. Ajá. No hubo ninguna ONG que apareciera en ese momento que yo recuerde, uh-huh, o que haya aportado algún gran significativo para nosotros. El 2015, uno de los primeros grandes fuertes que tuvimos fue con la NET. Uh-huh. Ese fue el primero que les dio entonces. Sí, me parece que IVOS también fue en ese año. Quizá por ahí otro más. Y de hecho que si uno cerrara la cuenta de ese año, que no sé si lo tenemos o no, el 2015, el año fiscal del 2015, y vieras cuántos donativos han venido de ese lugar, cuántos vinieron por talleres, cuántos vinieron por amigos del público, y de hecho que las donaciones van a ser un porcentaje muy importante. Son grandes. Sí, sin claro. duda, sin duda. ¿Y hacia el 2016? Cambió mucho, cambió. Yo creo que ha cambiado bastante entre el 2000, lo que pasó en el 2015 a lo que ocurrió en el 2017, por decirte. Sí, bastante. ¿Qué encontraron? Que comenzamos a dar más talleres. Ajá. Que los ingresos en talleres creció bastante. Ajá. Creo que ahorita es la segunda fuente de financiamiento más importante para nosotros. Wow. Sí. Claro, pero que si tuviéramos... Obviamente, o sea, no me refiero a que... si sí, el 2015 o 2016 tú tenías, no sé, 90-10, uh-huh, en el 2 años después todo bajó a 50-50. No, claro. No, ha sido lento y progresivo, pero se nota en el incremento de, más que en el descenso de la otra fuente de financiamiento. Ah, ok. Sí, o sea, está creciendo. Está creciendo lentamente. Entonces, puede mantenerse. Eso, pero no en el 90%. Eso demuestra que hay un potencial importante que si ustedes siguen apuntalando ahí, van a... Claro, eso es exactamente, sí. Igual, o sea, digo, si tuviéramos que darle algunas proporciones, porque me indicas, ok, crecimiento, pero no necesariamente mientras va bajando el otro, ¿qué proporción, se ha bajado, le, ¿qué proporción ha bajado le darías? Entre el 2015 y el 2016. Obviamente igual luego esto se sincera más con y se pone más formal en esta solicitud, pero como para comprenderlo mejor. Del 2015 al 2017. Yo diría que habría llegado a un... ...75% más o menos, ¿no? Y el otro a un... ...20% más o menos. O sea, ahí fue cuando comienzan los talleres a generar buenos resultados, empieza a tomar cuerpo, digamos, llega a los 20 y el otro baja a 75, pero previamente, ¿en cuánto estaba? Entre el 2015 y el 2016, digamos. El 2015 pues sería 90%. Era casi todo. Frente a un 10, un 5. Podría ser un 10 de cualquier otra fórmula de financiamiento. Sí, incluso podríamos... Quizá podría ser, el 2015 era como que plata de nosotros que poníamos, ajá, se llaman... por ahí algún taller que se haya dado, hicimos un par de servicios para ID y transparencia, me parece. Sí, yo diría que si no es 90, 85% por ahí. O sea, algo así. El 2015, claro. Digamos, estos tres canales se llevan el 10 y este de acá se lleva 85.90. 85.90. Para el 2015, ¿cierto? Claro. Y luego... Se incluye hasta cosas que hicimos con el Club de Amigos, creo, en ese momento. Claro, Amigos OP. Y luego esto para el 2016 se transforma para que esto, digamos, sube un 20% en conjunto y esto baja un 75%. ¿Algo así? Más o menos. Y digamos que... Yo creo que ahorita estamos en 70, lo que te dije inicialmente, ¿no? El 70%. O sea, esto de acá de los 20-75 es entre 2016 y 2017. Algo así. El cierre del 2017, me parece. ¿No? Sí. Claro. ¿Y el 2018 cómo les ha ido? Yo creo que estaríamos en esto que te dije inicialmente, que es un 70%. El descenso de esta fuente de financiamiento es lento. Ajá. Porque la de talleres y cualquier otra forma está creciendo. ¿Y el porcentaje restante, ustedes siguen dando fondos propios? Cada vez es menos. Pero se siguen. Se sigue dando. O sea, digamos, desde su creación hasta ahora no han dejado de dar fondos propios. De la manera en que los hayan dado, me refiero, porque uno puede dar fondos propios, no necesariamente, digamos, recibiendo el total de un por ejemplo, sueldo. Para poner un ejemplo, ¿no? A veces está presupuestado tal cosa, ¿no? Y hay que hacer, por ejemplo, no sé, vamos a hacer una reunión de cierre del año. Sí. De planificación, ¿no? ¿Dónde lo vamos a hacer? Eso estoy hablando de una cosa que tuvimos en la oficina, en la primera oficina que teníamos. Ya, lo hacemos, perfecto. Pero tenemos fondos para cubrir de diferentes lados. Ajá. Pero nos falta $300. Ya. ¿Cómo hacemos? Bueno, ponemos otros fondos propios. Entonces, claro, pero esos fondos ingresan a ojo público. Claro. Entonces, ya no es que hacíamos como en el 2015, que era la chanchita, vamos a hacer una chanchita nosotros, digamos, informalmente, y sino que todo ingresa a ojo público, se hace un aporte a ojo público, entre la cuenta de ojo público, y eso es lo que se llama aporte propio, pero es un descenso, pero notable, pues casi lo hemos eliminado de cualquier forma de financiamiento para nosotros. En el 2014, por ejemplo, tuvimos uno de los gastos más importantes, fue una alianza que hicimos con la Asociación Civil Suma Ciudadana, Javier Casas. Sí. Esa alianza nos costó a nosotros invertir un recurso económico que para nosotros era importante, porque era el primer especial que íbamos a publicar en ese año. Y si uno hace una cosa evolutiva de cuánto ha ido bajando, pues te encuentras con que se puede ser de $15,000 aquel año. Estoy hablando un término que no recuerdo más o menos. Okay. A cosas de $100, $200 a la fecha. Menos quizás, en total. Como un fondo propio conjunto, o $100 pensando en que, digamos, puede ser pedido a cada uno de los fundadores. No, por eso. Como una cuestión conjunta. Como una cuestión conjunta, claro. Ah, sí, qué bien. Sí, nosotros, o sea, para mí esa era una de las principales preocupaciones, y creo que para todos, porque obviamente se impacta directamente en ti, ¿no? O sea, en tu bolsillo. A mí me parece muy importante eso, que nosotros hayamos dejado de subsidiar al medio de comunicación. El medio de comunicación para nosotros, nosotros ya no invertimos plata en el medio de comunicación a través de esa vía de financiación. Igual que arriesgado cuando inicia con los fondos propios, ¿no? Porque podía. El riesgo del negocio, ¿no? El riesgo del negocio. Mi madre es negociante. Claro. Toda la vida. Buena voz. La negociante se mete sin saber. Claro, claro. No, yo también tengo algunos emprendedores en casa, así es, desde alguien que exporta maracuyá orgánica hasta alguien que hace diseños. Es que tengas un plan de negocio y todo calculado, claro, ¿no? Para evitar errores, pero ¿te esperas a eso? Claro, claro, sí. Ahora, ¿Ojo Público ha logrado conseguir dinero mediante otras formas que no se han sufrido en organizaciones? Si me has contado cómo y cuánto, así que es este check. ¿Lograron encontrar...? Del 2014 al 2017, Ojo Público ha conseguido subsidios de organizaciones que no sean destinados a proyectos. ¿Por qué? ¿Están leyendo? No, señor, síganos. ¿Entiendo? ¿Queda un vasito con agua? Yo. A mí también me ha preocupado. Sí, gracias. Porque entiendo que sobre todo los subsidios que reciben van para proyectos, ¿cierto? Puntuales. Generar contenido. Claro. Talleres, sí. Pero, por ejemplo, es el tema de los fondos concursables que se dirigen a un proyecto específico, ¿cierto? Que van a permitir que ese proyecto se desarrolle al cabo de un tiempo determinado, en el que probablemente ustedes indiquen cuándo se saldrá a la luz el proyecto, ¿no? Y harán todo un acuerdo muy formalizado con quien sea el que otorgue. Eso es lo típico que hacemos nosotros. Que es lo típico, ¿no es cierto? Entonces, por eso mi pregunta es, ¿han conseguido subsidios de organizaciones que no sean destinados a proyectos? que sean destinados a otros fines. Por ejemplo, me pongo a pensar, fondos que puedan ayudar en sí al medio, al mantenimiento del medio como el medio. Fondos no, que este... puedan... Bueno, en el caso de los talleres, también ahí tengo... Sí, señor. Este... O que puedan fortalecer Ojolá, por ejemplo, como una división. Eso es lo que cuando empezamos y hablamos con alguna gente que tenía experiencia en el tema de financiamiento de ONG, nos decían que era como que en el argot le llamaban fondos institucionales, es decir, poder tener una plata no para generar contenido, no para que hagas talleres, no para que hagas viajes, no para que hagas una visualización, una aplicación, sino para que gran parte del presupuesto que se desglosa de la donación se invierta en comprar mobiliario, alquilar una oficina más grande, comprar computadoras 10, 20, pagar la renta, pagar la luz, pagar los servicios. Cuando nosotros entramos en esto, en el conocimiento del negocio de cómo funcionaban las ONG, nos dijeron que eran como mitos, ya que ya no existía eso, que eran como leyendas del pasado, que antes sí se daba, pero que desde el 2014 ya cada vez las organizaciones del extranjero ya no financiaban ese tipo de proyectos institucionales. Y en verdad, es así, nunca hemos recibido un proyecto de básicamente para eso, institucional, ¿no? Para su entidad. Siempre son, en cada proyecto hay un desglose dedicado a, por ejemplo, dos computadoras. Y así vas armando poco a poco, básicamente la redacción de Ojo Público se armaba así en base a proyectos, en donde la cápite es mobiliario, oficina, artículos de oficina. Nosotros nunca recibimos un fondo en el que el 100% del fondo se destina solo a mantener Ojo Público y a sus empleados, ¿no? Ajá, pero cuando mencionas mobiliario, oficina y todo eso, ¿entra dentro de los rubros que se coloca como requerimiento para desarrollar el proyecto? Sí, claro, porque imagínate, contratas a un tercero en el proyecto, alguien que no es un diseñador gráfico, y dices, bueno, tú vas a trabajar conmigo todo el mes, ya, pero esa persona necesita una computadora, porque la idea es que no traiga su computadora, necesita un software para trabajar, y la idea es que no traiga su computadora. Ahora también se va a sentar en algún lugar, tiene que sentarse en algún lugar, ¿no? Y no hay sitio en la redacción, hay que comprar un escritorio, así sea temporal. Entonces eso sí va dentro del presupuesto, pero es un componente nimio, o sea, no es digamos el 50% del proyecto. Pero digamos que, finalmente se dan recursos para que ustedes, luego de haber hecho todo un listado, una suerte como de inventario de recursos necesarios, ¿no es cierto?, se ingresa ese fondo que puede finalmente verse representado tanto en el salario de algunos profesionales, pero también en la adquisición de algunos bienes, sí, ¿no es cierto?, que finalmente quedan como activos a posterior. Maestro, oye, cité a alguien en la zona. Uy, disculpe. ¿Qué tal? ¿Me das unos minutos, sí? Por favor. ¿Cómo estás, Gabriela? ¿Cómo te va? Wow, unos minutos, ya, No, pero dale, hasta donde lleguemos. Porque le dije las 11. Espero, ¿eh? Si quieres te espero. Sí, pero acá vemos un par de preguntas más y luego... ¿Y luego te espero? Sí, ¿puedes? Normal, sí. Ya. Entonces, mi pregunta era... Bueno, me dices que no necesariamente, que por proyecto sí. Pero ahí yo tengo una acotación igual, porque yo ayer estuve conversando con David, de hecho, ¿te contó? No, es que no nos vemos desde el 14. Ah, okay. Salimos de vacaciones ya y yo he tratado de desconectarme totalmente. Ah, bueno, nada, digamos que él como director periodístico también le hizo una serie de preguntas X de situación. Pero entre ellas, de hecho saltó una que tiene que ver con que a partir del 2017 están recibiendo apoyo de Ford y de Open Society, sí. Pero que es un apoyo, o sea, de un fondo de distintas características al apoyo que se suele recibir por un fondo concursable. En la medida, no solo que las características de la postulación cambien, porque por ejemplo no es un fondo que de tal fecha a tal fecha postula, es este fondo, sino es una postulación abierta. Claro, sí, exactamente. Lo que que se recibe también, digamos, se coloca una serie de justificaciones previas de cómo se va a usar el fondo, pero no es una cuestión tan estructurada como los reportes que deben emitir para el fondo que, por el cual se ha concursado, sino son cuestiones más que pueden ustedes emplear para garantizar que van a seguir haciendo periodismo de investigación. En ese sentido, planteo nuevamente mi pregunta, ¿no? Si es que en realidad eso solamente quería también recibir un fondo que beneficie en sí al ejercicio de ojo público sin que tenga que ver por un proyecto. ¿Me entiendes? No. Como la suposición que tengo yo es que ustedes sobre todo reciben fondos para ejecutar proyectos, mi pregunta va en el sentido de si reciben fondos que no solo se dediquen a la ejecución de proyectos. ¿Esos fondos de los que me comentaba David son de esas características? O sea, cada uno tiene un perfil distinto, ¿no? Ajá. Desde el momento en el que, por ejemplo, NET tiene una página abierta en donde te dice postula, y otras simplemente son... Tocaste la puerta una vez, le mandaste un correo a alguien de la organización que conociste en un evento, la persona te dice, oye, sí, envíame tus datos, y pasan 1000 años y nunca te contesta. Luego te lo vuelves a encontrar a esa persona y 2, 3, 4 veces escucha de ti, sabe quién eres. No hay forma de que postules a través de una página web, pero a través de esa relación se va generando un vínculo y llega un momento en el que tú dices, oye, yo sé que pues hay otras organizaciones en las que hay finanzas que tienen líderes editoriales a la nuestra. Estoy hablando de lo que pasa en el día a día, ¿no? Básicamente con estas organizaciones. Hay posibilidades de que nosotros también nos sumemos a ese portafolio que tienes, así se dan las cosas y finalmente sí puede llegar a completar una subvención. Pero son tan diferentes desde el momento en que, desde cosas como la postulación, son muy diferentes todas las organizaciones. Las rendiciones son muy diferentes desde que una es más rigurosa, la otra te pide más información, la otra no te pide nada. Y la otra te lo pide en Excel, la otra te lo pide en Word, la otra te pide que ingreses los datos en un software que tienen ellos, o sea, son diferentes en el trato, algunas vienen una vez al año, dos veces al año, otras están detrás de ti por Skype cada mes, cada 2, 3 meses, o sea, en el seguimiento, son diferentes en el seguimiento del ransom, del financiamiento, son diferentes en la postulación, son diferentes en las rendiciones. ¿Y las organizaciones o fundaciones, entre otras, también se da que buscan al medio? Claro. Que encuentran que el medio está en una determinada forma, que ya creció de determinada manera y tocan la puerta al público. Mira, a nosotros sí nos ha pasado de ese tipo también, ¿no? No tanto como quisiéramos, porque indicaría que bueno, que sí, que hay interés en nosotros por lo que estamos haciendo. Pero sí también pasa. También ¿y pasa. A partir de qué años comenzó a ocurrir? No recuerdo el 2014 nada de eso, el 2015 tampoco. Tendría que haber pasado del 2016 en adelante. O sea, de todas maneras, 2017 sí está ocurriendo. Yo creo que el 2017 y sobre todo este año ha sido un año para nosotros de consolidación bastante importante, ¿no? Creo que en el que las cosas se empiezan a ver de forma clara, de ver uno qué destino va a tener de cada, pensar de manera estratégica de cada 5 años, ¿no? Nosotros tenemos una pequeña comisión de lo que se va a hacer el próximo año con miras a los 5 años, nosotros cumplimos en septiembre del próximo año 5 años. Entonces ya no es lo que era el 2014, pero si tú te pones a pensar 5 años es nada, o sea, 5 años es nada. Es poco, pero creo que se ha crecido lento, sostenidamente, y si tiene una base que nos permite por lo menos estar más tranquilos respecto del mantenimiento económico de la organización. Pero esa pregunta que me hacía sobre designar a otros, yo creo que algunos, por ejemplo, financian, así como no se financia institucionalmente, es decir, te voy a dar $10 y los $10, 9 lo vas a invertir en cosas para reforzar la institución. Gastos fijos, digamos, ya no existe eso. Ahora, digamos, es te doy de esos $10 $1 o $2 para eso que son gastos fijos. ¿Verdad? Es para lo que te explico, ¿no? El tema de contratar a alguien que se siente, que trabaje con los computadores y eso. Y esos proyectos vas a generar contenido, en otros casos vas a generar solo talleres, en otros casos vas a contratar, vas a tercerizar a personas, periodistas, para que generen contenido ellos, pero no de plantas, sino tercerizados. Y de los que les tocaron las puertas a partir de 2016, digamos, ¿cuántos de esos acuerdos, cuántas veces les tocaron la puerta y cuántos de esos acuerdos se cerraron? ¿Pero han sido muchas veces en los que nos han tocado? Como te digo, no tantas como hubiéramos querido, porque hay una pelea fuerte por tema de fondos. O sea, nosotros no lo hemos visto porque, digamos, no estamos siempre yendo y tocando la puerta así como desesperados, ¿no? Pero hay una pelea por fondos que de repente un donante acá puede donar para dos o tres medios de comunicación, que es bastante. Y al mismo tiempo ves que estás financiando dos o tres ONGs que ven temas de transparencia, pero desde el punto de vista de ONG nada más, ¿no? Corrupción. Pero claro, el medio de comunicación genera contenido tangible todo el tiempo y de alguna forma se sumerge también esa obra. Si antes quedaba fondo para tres ONGs, ahora pues sí que lo están entre varias. Entonces es todo un reto. Y si no han sido tantas tampoco igual, bueno, me dices, no sé tantas, pero igual no recuerdas si es que cerraron o no acuerdos, ¿cierto? No, sí hemos cerrado acuerdos. O sea, pero acuerdos. No necesariamente con todas. No necesariamente con todas, porque es un proceso bien largo. Claro, no es que... Es larguísimo, o sea, no es que el tipo te toca la puerta y te dice, oye, por ejemplo, hace poco tuvimos una reunión con una ONG americana, y nos dijo que bueno, el trabajo que estábamos haciendo es chévere, no muy bueno, muy importante, ¿no? Coincidíamos en ese editorial del tema de democracia, transparencia, rendición de cuentas, lucha contra la corrupción. Y ellos querían postular a un fondo concursable, no sé de qué entidad extranjera también, que iba a ser el próximo año. Se dio la conversación, se intercambiaron correos y quedó ahí. O sea, no se sabe si se va a concretar o no. O sea, por el tema de fondos sí hay una necesidad de estar con paciencia, con buena disposición, en el tiempo, ¿no? ¿Y recuerdas con quiénes se concretaron? Me acuerdo, esos son algunos proyectos que manejaba Nelly. No, yo no recuerdo uno de ese tipo. Yo generalmente he postulado los proyectos y si te han tocado la puerta es porque primero tú has ido y le has mostrado tu trabajo, ha pasado medio año, un año y el tipo o la persona ha venido y oye, nos interesa el trabajo, pero no son tantas las veces. Claro, entonces no necesariamente siempre se postula, sino también, o sea, se postula, pero también se hace un poco de una gestión previa. Claro, el networking creo es súper importante. Y después vuelven a ti o de repente ni siquiera vuelven, no vuelve. de frente vienen a ti sin que hayas tú... O pasa, por ejemplo, IGOS es una organización holandesa que opera en Costa Rica. Nosotros tuvimos un grant con ellos, postulamos un grant, los conocimos por otra ONG, en una reunión, intercambiamos tarjetas, luego se dio la posibilidad de que ellos financien algún proyecto, que no recuerdo cuál, y luego acabó el proyecto y nos dijeron, bueno, acá nomás, todo bien, pero nosotros tenemos contactos en diferentes partes, y cada vez que ellos reciben una información sobre un grant que nos podría interesar, simplemente nos lo compartían, les envían un correo a todos los donantes acá en el Perú, decían, oye, chicos, esto está, ¿viste? Si no hubiera sido por ellos, quizás nunca hubiéramos llegado a otro grant, digamos, ¿no? O sea, esos intermediarios también sirven. Todos, sin duda. ¿Y ustedes los cuatro buscan fondos? Sí, los cuatro buscamos fondos. Los cuatro buscan fondos, ¿no? Ya, tengo estas otras, pero quiero saber cómo, para que no te sientas como presionado. Sí, Pérez está en... Me está tomando un café, creo que esperamos a que lo acabe. ¿Sí? Sí, mejor. ¿Sí? Ya, yo feliz de la vida, porque yo sé que también es un poco pesado que luego de eso vuelves a mí y... Ya me quiero... Pero, a ver, te sigo preguntándose. Sí. Ya, desde tu experiencia en Ojo Público, ¿consideras que el modelo de negocios de los medios alternativos, en la medida en que Ojo Público es un medio alternativo, replica de cierta manera una relación de dependencia como la establecida en los medios mainstream? Perdón, me fui. Ya. Desde tu experiencia... Estaba pensando en que la palabra alternativo nunca me ha cuadrado. Nosotros somos un medio digital, punto. Nunca te cuadró que fueran alternativos. O sea, nunca te pareció que fueran un medio digital alternativo. Es que... Nunca le encontré a lo alternativo como... No sé, no le encuentro fondo a la palabra alternativo. Medio independiente en todo caso, medio digital. Pero lo independiente lo hace alternativo. Sí, bueno, podría ser, ¿no? No, o sea, la definición es, o sea, nos han definido de mil formas, ¿ya? Pero a mí la única forma en la que me siento representada es como medio digital, simplemente, ¿no? Que tiene una línea, no debería ser independiente porque bien, debería ser, ¿no? Es como que hasta redundante. Pero en fin, son definiciones, ¿no? Claro, porque también luego podría haber una discusión respecto de la independencia, ¿no? O sea, estamos hablando a nivel ¿de qué? Si en términos de ejercicio periodístico, válido, pero luego entramos a otra parte que es lo periodístico, lo económico, y no podemos desligar una a otra necesariamente. Sí. Pero complejo. Pero bueno, entonces, desde tu experiencia en ojo público, ¿consideras que el modelo de negocios de estos medios con características distintas a los medios mainstream, digamos, ¿no? Que tienen otro perfil más corporativizado, replican una relación de dependencia como la establecida justamente en esos medios? En donde digamos que ahí la... Claro, que... ellos... ¿Consideras que se replica o no en cierta manera? ¿No? ¿Cómo lo ves? Nosotros, yo hice un estudio, por ejemplo, sobre el grupo El Comercio hace unos años, y fue justo analicé el tema del financiamiento que tenían ellos. Y su principal fuente de financiamiento era, como es obvia, es los anuncios publicitarios. En el transcurso de los últimos 15 años aproximadamente, ellos tenían una dependencia de esa fuente de financiamiento de entre el 60, del 70 al 65% aproximadamente, ¿no? Esos están sus estados financieros del mismo diario El Comercio. Entonces a mí me llamaba la atención la dependencia de un sector claro de actores que se repetían a lo largo de los años, es decir, por ejemplo, Telefónica, Saga Falabella, Oeschle, Retails, compañías de telecomunicaciones, los mismos operadores siempre durante un transcurso de años. Entonces tú decías, bueno, ellos obviamente dependen de la publicidad, como nosotros podríamos depender de los grandes, de subvenciones, pero hay una diferencia en que ellos, la dependencia es progresiva a lo largo del tiempo y con los mismos personajes detrás, con cosas que hacían la dependencia un poco nociva por la influencia de las áreas de comercialización, de marketing, de publicidad y su interrelación con las mismas áreas de estas empresas publicitarias. Nosotros desarrollamos una línea también de trabajo que hablaba de la influencia en la línea editorial del medio de comunicación. Puse el caso de Javier Lizarzaburo, eso está escrito, de cómo él escribió un artículo sobre Saga Falabella y el racismo y la propuso en el diario y no se la quisieron publicar porque hubo toda una interferencia. Ya el mismo editor sabía quién era su financista y que no podía irse contra él, porque ese 65-70% se ve, o sea, ya sus clasificados son una fuente de financiamiento importante, pero digamos, si al comercio le quitas tres o cuatro claves, que son los, tú ves el comercio los sábados, se vas contra Telefónica, Retails, y Telecom. Si le quitas eso, fuertísimo. Entonces, cuando uno analiza esa dependencia de ellos respecto, y lo interesante de ellos es que se dan cuenta también y tratan de bajar eso a través de otras formas de financiamiento directo. Es decir, ellos también entiendo que están tratando, y es un debate a nivel global, de bajarle ese porcentaje a la publicidad de la misma forma que nosotros estamos tratando de bajarle la dependencia, el porcentaje de financiamiento de ONG de fuera. Pero ¿dónde se ve? En la práctica hay una dependencia de ambos tipos de modelo, pero el modelo publicitario, nosotros no repetimos donantes a lo largo del tiempo. O sea, no tenemos, digamos, no creo que me dé lujo decir en 10 años, nosotros tenemos 5 o 6 financistas que a lo largo de todos estos años nos han financiado. Nunca hemos visto, por eso iba al bueno, principio del modelo. A lo largo de estos 4 años no he estado siempre presente en NET. La única. Y con montos que si tú comparas en su página web están. la de nosotros ha ido progresivamente creciendo. Y creo que que en ese modelo en el que una entidad como NET brinda donaciones, evalúa, ¿no? ¿A quién estoy dando? ¿A quién estoy dando? ¿Dónde veo que hay más rendición de contenido, más exposición, más impacto, ¿no? Pero el resto es variable. O sea, no tenemos un financista que durante los últimos 4 años haya estado siempre con nosotros. Es decir, aparece por ahí vos un año y luego desaparece y vuelve y no son los mismos montos. Es decir, hay una inestabilidad financiera respecto de la permanencia de estos tipos de donantes. Es por eso que, y volvemos al principio, uno tiene que buscar una gran variedad, buscar y decir, oye, ¿en verdad hemos agotado esta vía de financiamiento o todavía queda por ahí alguna organización en Noruega o en Finlandia que brindas? Hemos escuchado que le da un medio argentino que es como nosotros. Porque en ese sentido, a un ojo público, llegando a sus 5 años ya de vida, se mantiene en riesgo, ¿no? Por esa inestabilidad. O sea, digamos, tiene un rumbo promisorio, porque me indicas están desarrollando un canal que es importante. No, estoy pensando en los términos en los que me diría la contadora cuál es nuestra situación, que es O sea, ya no estamos en rojo. Ajá. Estamos en azul, creo que el último año y los últimos 2 años. Pero de manera global, igual el hecho de que varíe y que requiera una búsqueda constante hace que igual el modelo que se va llevando a cabo y que digamos que ustedes muy disciplinadamente están haciendo que marche y viendo las maneras, y chévere que hayan encontrado un canal que está como con potencial, pero igual digamos, podríamos decir que es todavía una situación de riesgo, ¿no? ¿O qué consideras? Yo creo que este año esa palabra ya la he erradicado de ojo público. O sea, creo que hemos llegado a un momento en el que ya no hay marcha atrás para nosotros. O sea, no hay riesgo de que aparezcamos mañana. Así se fueran los 3 o 5 financistas, o sea, más importantes, digamos. Nosotros veríamos la forma de sacarlo a flote. O sea, no hay retroceso. Cuando yo digo riesgo, no me refiero a la supervivencia del medio, en realidad me refiero a la estabilidad del medio, ¿no? Con las dificultades que el riesgo se mide cuando uno se encuentra en una situación con mayor dificultad y va a tener que esforzarse mucho más por encontrar cómo mantenerlo. En de eso va a requerir muchas más preocupaciones. O sea, digamos, por el momento, justamente lo que quiero, a ver si coincides o no, y si no, obviamente tu respuesta, pero me pongo a pensar, el hecho de estar bajo un modelo como el que tenemos aquí, no da necesariamente la sostenibilidad y ende, no los deja necesariamente ustedes como sentir que, ok, sin esa duda parte está en marcha, nosotros podemos. Mira, 1000% desde el punto de vista, desde que el New York Times, el Washington Post, el diario.es están debatiendo eso y están tratando de que sus fórmulas de financiamiento cambien. El diario, por ejemplo, casi el 60% de sus ingresos viene de publicidad. Ajá. Entonces, bajo ese criterio, creo que muchos medios estamos en riesgo. Todo el día a día es una aventura, ¿no? Sí, claro. Pero si te pones a pensar de que empiezas el año y dices, bueno, yo tengo este proyecto, este proyecto, este proyecto. Con eso tengo asegurado el año. Entonces, ese año, el 2019, yo no lo veo en riesgo. Uh-huh. Si me decías, oye, el 2015, ¿cómo empezaron ustedes? ¿Qué riesgo? O sea, no sabemos si vamos a llegar. Claro, el 2015 y el 2014 fueron una incertidumbre, pero por lo menos ahora. Ahora el 2019, tú me dices, claro. ¿Tienen fondos asegurados para cubrir el 2019? Yo digo, sí, tenemos fondos asegurados para cubrir el 2019. Ya. ¿Sigo? Sí. Ya. A ver, ¿las organizaciones los comprometen a elaborar reportes de resultados del proyecto? Ellos le llaman, varían los términos, la nomenclatura, pero ellos básicamente son informes narrativos y financieros. Ya. ¿Puedes detallar un poco más sobre ellos? Es decir, sí, el informe narrativo, como digo, puede variar la nomenclatura, puede variar la extensión, puede variar el formato, puede variar la forma de llenar el contenido que ellos necesitan. Pero el informe narrativo es básicamente hacer un análisis del proyecto, de los objetivos con el que se, la hipótesis de trabajo, los objetivos con los que se inició el proyecto, qué actividades se prometieron, qué actividades se cumplieron, qué impacto tuvo. Y últimamente, al darse cuenta que somos medios digitales, un poco a analizar un poco nuestra audiencia también, ¿no? Ese es el informe narrativo. Varía, algunos te piden, no te dicen llena 10 páginas, pero uno trata de ser lo más detallado posible, ¿no? Para... ¿Ellos te ponen los estapites que hay que llenar? Depende, ¿eh? No todas, y en algunos casos tú sugieres que se cambien ciertos acápites porque, ponte, te dicen qué impacto en el ciudadano común tienes cuando de repente el formato se hizo para una ONG que recibe fondos por temas de desastres humanitarios. Claro. Pero tú no tienes ese tipo de impacto, entonces tienes que cambiar o sugerir cambios en la estructura. No es una cosa, digamos, tan estructurada, rígida, ¿no? Porque ellos pueden tener 10 ONG que financian y... Cuando mencionas impacto, te refieres al alcance. Digamos, ¿a qué cantidad de personas va a llegar? No necesariamente eso. Se puede hacer... la medición es a audiencia, por ejemplo, a cuántas personas puedes haber llegado con el contenido, con los talleres, cuántas personas asistieron a tu taller, cuántas... pues cuántas veces replicó La República o El Comercio de tus contenidos, cuántas veces destacó tu nota, ¿no? Cuántas veces fuiste al Congreso para explicar alguno de tus contenidos que de repente se podía convertir en un proyecto de ley, ¿no? Puedes medirlo de diferentes formas y ya tú ves cómo... Estos informes narrativos, digamos, cuando uno postula, uno evidentemente también tiene que ir dando una serie de justificaciones, argumentaciones, ajá, de idea y, sí, y entiendo yo, ahí se colocan ciertos estimados que ustedes desean, buscan lograr. Básicamente, sí, uno lo que trata de fijar es los objetivos del proyecto, ajá, qué actividad vas a realizar en un plazo de tiempo determinado. Y eso es básicamente, ¿eh? Ajá, sí. Pero y cuando una vez que ya llega el fondo, ustedes digamos, ok, les damos el fondo, ustedes lo ganaron, ahí lo que se colocó a nivel de postulación debe verse ampliado, o sea, debe verse más detallado en los informes narrativos. Claro, porque ten en cuenta que, como te digo, a veces hay ONGs que te dicen, te presentas un informe al cierre del proyecto, pero es un informe más voluminoso. Hay otras que te dicen, lo tienes que cerrar cada 3 meses. Hay otras que te dicen, bueno, hagámoslo por Skype, y hay alguien en el Skype que está cumpliendo la labor de hacer un resumen de lo que se está hablando, ¿no? ¿Se informa de manera periódica? Como te digo, cambia. En el caso de lo que trabaja Ojolab, ¿también ahí hay un tema de patrocinio de fondos en algunas de las actividades de Ojolab? Creo que, no me acuerdo, pero creo que sí, ¿eh? Creo que sí, en el último año de trabajo. ¿También postulan ustedes y Endes luego desarrollan cosas como Ojolab? ¿O es que ustedes desarrollan algo y postulan a ver? No, con Ojolab, la mayoría que creo que hemos recibido es por servicios que hemos dado. Es decir, en un servicio, o sea, hay una alianza, obvio, se discuten los temas, ¿no? El taller, qué temas tienen que ir, qué temas no, porque la audiencia es otra, porque es en regiones, porque es en El Salvador, no sé, Y luego, en la parte práctica, contable, legal, es recibo por honorarios una factura, no hay rendición de cuentas. Al final, claro, luego tú puedes... Depende, ¿no? Porque al final la persona de la ONG te puede decir, mira, oye, nos gustaría un resumen nada más de lo que, cuántas personas fueron, quiénes se parecieron mejores, crees que alguna de estas va a generar contenido en base a lo que han aprendido, ¿no? Pero no es una condición, sí o sí. Considerando que el impacto, como te decía, es distinto al alcance, porque el alcance, digamos, podemos hablar de la cantidad de usuarios que van a leer, ¿no? El impacto, yo lo planteo más en términos de cómo transforma alguna cosa, ¿no? Hay un cambio social, o hay, por ejemplo, la situación a una comisión del Congreso para hablar, que haces un impacto, no estás metiéndote en un grupo de interés específico. Entonces, considerando que son distintos, ¿es necesario que Ojo Público se comprometa a generar impacto cuando postule un proyecto propio para recibir el subsidio de una organización? No. No es una condición. No es una condición. No es, una, no, o sea, es, no es que te dice, te sientes y dice, oye, nos gustaría que lo que ustedes hagan al término del año tenga un impacto y que ustedes puedan generar una ley o una norma. Y nosotros lo que generalmente decimos, mira, nosotros no hacemos incidencia, nosotros no somos una ONG, somos un medio de comunicación. Y algunos, pues obviamente, eso forma parte también del conocimiento. Ten en cuenta que las ONGs extranjeras, cada vez sus abanicos más de subvenciones, están incorporando medios de comunicación. Entonces, si antes, por ejemplo, no sé, pues, Fundación Hornet o cualquier otra grande que haya, diga, le damos a IDEA, le damos a la PUC, a IDEPUC, le damos a Proética, le damos a DAR, a CER, son ONGs típicas. Entonces, cuando aparece un medio de comunicación, entonces ellos no te van a ofrecer incidencia. Entonces, el medio de comunicación lo que te puede decir, oye, nosotros tenemos la capacidad con el contenido de llegar a tal cantidad de gente, podemos generar otros cambios. Entonces, ellos también van aprendiendo cómo medir el impacto de los medios de comunicación. Pero no es que se sientan y te dicen, oye, queremos que llegues a tantas personas o que se genere un cambio que es simplemente de cada dos años un proyecto de ley que se haga una ley. Nunca hay eso. Claro, pero pese a ello, sí, en la postulación se solicitan estimados de ese estilo, ¿no? ¿De qué no, en la postulación, lograr? No, en la postulación no se solicitan estimados de ese tipo. ¿De qué se quizá podría? En la... A ver, el proyecto es... El núcleo, como yo lo entiendo, son objetivos, es decir, ¿qué quiero? Fortalecer las capacidades de comunicadores, promover la democracia a través de investigaciones, ¿y qué actividades vas a lograr para hacer esos objetivos? Bueno, voy a dar un taller, voy a generar contenido en tal sección, voy a crear una plataforma donde pongo las... voy a hacer una curaduría de herramientas digitales para visualizar, pero ese es el proyecto, digamos, más típico. De hecho, que por ahí hay un acápite que diga impacto, y como te digo, al aprender ellos de cómo nosotros medimos el impacto o la audiencia, qué tan importante para nosotros es, en los últimos años ya ellos comienzan a aprender y comienzan a colocar ciertos ítems y te piden información sobre audiencia y dicen, ¿Para qué creo yo? Para compararlo básicamente con los otros donantes. Entonces, al meter a un medio de comunicación o a un eje en el mismo saco, no hay forma de que compitamos, porque nosotros vamos a generar más contenido, vamos a parecer que estamos trabajando más que ellos. Y a veces no necesariamente es cierto, a veces sí, a veces no. Y cuando me dices te piden información, ¿te refieres a te piden información respecto de anteriores cambios que has logrado? No, por decirte un ejemplo. Porque ¿no? La audiencia sí comprendo y ahí tienes la analítica, pero a nivel de... Pero ellos no tienen la analítica de nosotros. No les piden analítica a ustedes, pero les piden estimados de analítica. Lo último, por ejemplo, el año pasado tuvimos una conversación con una de estas ONGs que ya nos financia y nos dijeron... Ya, entonces, solo para retomar un poco por donde nos quedamos, cosa que cierra bien esta parte de la pregunta. Bueno, habíamos estado hablando sobre si, considerando que el impacto, diciendo el alcance, es el efecto que generas en el sector sobre el que se hace la revelación, se ha trabajado la investigación. Te preguntaba yo si era necesario que Ojo Público se comprometa a generar impacto cuando postula un proyecto. Y si no es cuando postulas, si en todo caso te está comprometido una vez que ya gana el fondo. Me habías comentado que no era así. No es que nos sentamos y nos dicen, vas a generar O hazme una propuesta y eso es lo que te comprometes, no es así, ¿no es cierto? Que yo, o sea, a mí me interesa generar ambas cosas, ¿no? Una audiencia importante, un impacto, y si puedo hacerlo, lo voy a hacer, eso es mi duda. Ajá, pero no hay un tema de un pedido, ni tampoco hay necesariamente una promesa. No existe, ni de forma contractual, no existe que en el informe narrativo que vayamos a mandar exista, se informe, se detalle eso. No existe, yo me comprometo a... No, el documento no existe. Y verbalmente, pues, como digo, todos son diferentes. Algunos pueden decir, oye, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Tienen impacto? ¿Cuál es su audiencia? ¿No? Conversábamos todo, pero es como... No, no, no... no los veo tan interesados en eso como quizá otra organización, como quizá yo de repente en el día a día en la organización. Yo sí quiero que los periodistas de ojo público generen impacto, y también que las notas tengan una audiencia y un alcance importante. Claro, claro, pero como parte de lo que trabaja el medio con exactamente internamente. Pero cuando trabaja la postulación, sí presentan estimados de lo que se pueda lograr, ¿cierto? Si nos piden, si nos piden. Una proyección de, si se les pide, lo colocan. Si se pide, se coloca. Si no nos piden, simplemente a veces, generalmente ponemos, somos uno de los medios digitales de investigación más leídos, con más audiencia del país, sin entrar en detalles. Ajá, ya. Y luego cuando, una vez que ya se acepta la propuesta y ustedes reciben el fondo, ¿qué ocurre con esos estimados? ¿Se vuelven a revisar? ¿Vuelve a haber un momento en el que tienen que entrar más en detalle del estimado dado? Sí, por ejemplo, si nosotros prometimos hacer 5 actividades, la idea es cumplir con las actividades, ¿no? Y lo importante, como una meta de superación, siempre es superar las metas, ¿no? Uh-huh. Vamos a publicar 5 contenidos, oye, como están las cosas en el país, publica 7, 8, 9 y 10. Claro. Duplicamos las actividades y se cumplen todos los objetivos. Claro, pero digamos que puede haber, con el hecho de cumplir, de publicar más contenidos, eso podríamos decir que puede contribuir con lograr más alcance, es decir, que más usuarios puedan en algún punto, si no recibieron los primeros 3, se sin duda, a mayor cantidad de notas, ¿cierto? Hay más posibilidades de tener más audiencia. Por ese lado, luego, a mayor cantidad de notas también posiblemente haya más, y por lo que contenga la nota puede haber más posibilidades también que se logren más republicaciones, ¿no? O de repente que se cite como insumo lo publicado por ojo público, se coloque, porque estás dando más amplio el espectro de eso. Pero cuando hablamos del tema del cambio social y de la parte del impacto, que justamente yo te decía, distinto al alcance, también hay un esfuerzo porque justamente se logre eso, ¿me entiendes? Porque en los primeros dos casos puede lograrse. Nunca hay, oye, la idea sería que ustedes generen más impacto a través de generar incidencia y se logren pues 2 proyectos de ley al año por el programa que estamos financiando. Ajá. Nosotros, no existe eso. Ya, no existe eso, pero digamos, no tan así fáctico, pero conforme se avanza en el proceso, es lo menos que nos piden. Ajá. Porque siento que la contraparte, los que manejan en la práctica los programas de financiamiento y seguimiento, no necesariamente yo los veo como de una típica ONG que te dicen te vamos a medir en impacto en no sé. Es tan básico mi conocimiento en esos temas porque como no soy ONG, no mido mi impacto en esos indicadores, sino en otro tipo de indicadores. Tampoco lo escucho y tampoco propongo. Okay. Es más, en algunos casos nosotros habíamos conversado con ellos sobre el tema de que para ese tipo de impacto, en algunos casos nosotros deberíamos buscar alianzas por un proyecto específico en el Galtec, que es un proyecto para desarrollar tecnología en un algoritmo. Ellos nos decían, ¿cómo ustedes pueden generar este tipo de incidencia? Entonces hacíamos nosotros, no somos una ONG, nosotros generamos contenido, hacemos capacitaciones, XXX cosas. Pero sí creo que es importante que este trabajo que estamos haciendo, ese proyecto, pueda llegar al Congreso, pueda llegar al líder de opinión, otras ONG. Y para eso hay que aliarnos con gente que sí hace ese trabajo. Aliémonos con la coordinadora, aliémonos con IDEA Internacional, aliémonos que tiene buenos contactos en el Congreso, con Percy Medina, aliémonos con Transparencia, con Proética. Ellos pueden hacer ese trabajo. Y es importante para nosotros como difusores de contenido, para ellos también de aliarse con nosotros, y finalmente para todo el proyecto. Ajá, de acuerdo. Ahora, sin embargo, digamos, entrando sobre todo en la parte de impacto, si bien se coloca, ya me queda claro que no es ni lo definitivo, ni lo fundamental, ¿no? ni decisor, pese a ello, se coloca, en algunos casos sí, ¿cierto? Sí, en algunos casos y luego se coloca en la postulación y luego, evidentemente, se continúa conforme ocurre el proceso del desarrollo, está ahí dado. Sobre todo en los informes de rendición, podemos usar ese término para en general, ¿no? Donde rindes cuenta de lo que has trabajado. De acuerdo, entonces mi pregunta es, ¿cómo se hace igual la medición? Porque pese a ello y con el tiempo de vida ya que tiene el medio, uno va afinando cómo determinar cómo va, cómo se da ese impacto, ¿no? ¿Cómo se mide? ¿Cómo lo miden ustedes? ¿El impacto o la medición de la... El impacto, no lo alcanza. Bueno, ahí sí. ¿Qué valor le asignan? ¿Cómo lo...? Sí, es una pregunta compleja. Tendría que revisar proyecto por proyecto, porque, como te digo, varía mucho cada proyecto. No son los mismos siempre. Algunos ni te piden impacto, simplemente te piden saber aproximadamente cómo se ha movido en redes sociales o cuánto tráfico orgánico ha tenido el contenido que tú has hecho, respecto de impacto te diría, tendríamos que ver proyecto por proyecto. Claro, pero digamos, del conocimiento y del histórico que se tiene en estos años, y digamos, de los proyectos ya trabajados, que han tomado su curso, sí, obviamente ya han tomado su tiempo, ¿dirías que es una constante el que siempre esté presente? No que se pida, sino que esté presente y se tenga que decir, estimar. Sí, y yo recuerdo que siempre ha habido, o en algunos casos, y de repente nosotros quizá colocamos en esta inexperiencia, porque para elaborar este tipo de informes uno ha tenido que aprender sobre la marcha, ¿no? Claro. Ahora yo entiendo que hay gente que da cursos para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Es de elaborar proyectos, es un arte, creo. Sí, y nosotros hemos tenido que, a veces nos me ha pasado también que, y hasta ahora me sigue pasando, que a veces dicen, oye, no confundan actividades con objetivos, o no confundan impacto con audiencia, o no piensen que audiencia es impacto, o... Y a eso le he encontrado mil explicaciones distintas y cada una soportando cada argumento. Claro. Entonces a veces se me ha pasado que yo he tenido que llenar componentes de impacto colocando cuántas veces se ha republicado en la investigación que hice o que hicimos, cuántas veces cuántas veces se ha replicado, cuántas veces se ha compartido en redes sociales, cuánto tráfico ha tenido, eso básicamente, ¿eh? Claro. Pero el impacto, como sí. Te digo, no tendría que revisarlo, tendría que quedar un pendiente de responderte eso. Uh-huh. Ya, pero digamos que si tuvieras que hacer ahora memoria, no necesariamente. Lo que pasa es que así necesitas volver a entrar como para saber qué cosas se pedía, qué cosas se colocaba. Sí, porque en verdad, yo te digo, por ejemplo, ahora acá voy a hacer un informe de rendición para NET. Ajá. Y en 2 meses ya me olvidé. Ya. ¿Puedo volver a ti para hablar de eso? Sí, claro, podemos, sobre ese punto podemos hablar. Y digamos, en el corto plazo tienes un tiempito como para... Depende, ¿corto plazo cuándo es? Tipo... ¿El más corto plazo? No, yo me voy de viaje y no vuelvo hasta el 15. ¿De enero? ¿Y cuándo te vas de viaje? ¿Ahorita? ¿Pronto? Mañana. ¡Wow! Ya. Tenemos que salir de vacaciones. Es recontra el corto plazo. Claro, y supongo de que ya estás realizando cosas. Si me mandas la pregunta concreta, sí. Yo busco algo y te respondo. Ya, te la puedo mandar. Sí, sí, sí. Yo te la mando ya ahora. Y me dices exactamente, por ejemplo, ¿por qué decía esto de la formación en hacer proyectos? Nosotros hemos aprendido en el camino, entonces hay muchos conceptos que de repente tú manejas desde la academia, haciendo tu tesis, que quizás los has aprendido de manera más formal y rigurosa que yo. Entonces, nosotros enviamos un borrador del proyecto generalmente a las revisiones más serias, entonces ellos lo que hacen es, nosotros enviamos 10 páginas, ellos dicen, bueno, a nuestro board no le vamos a dar 10 páginas de este pata que confunde objetivos con actividades y que mezcla impacto con audiencia. Ellos hacen un resumen de media hoja y ese resumen de media hoja simplemente se lo van a su board, el board, o sea, su directivo lo lee y bueno, me parece bien, me parece mal, punto. Entonces, hasta cierto punto lo que uno envía en algunos casos son borradores. Entonces luego cuando ya el proyecto ha afinado, tú recibes un documento que es básicamente de una hoja o dos, donde está el resumen, que es el contrato o el documento formal en el que se aprueba la subvención, se firman ambas partes y ya está saneado. Pero no es lo que tú envías. O sea, lo que tú envías es como un borrador y ellos agarran, desmenuzan tu borrador, lo adecúan a los formatos internos que tiene cada organización, aun cuando pueden haber cosas parecidas, todo es, ¿sabes? Su forma de trabajo son diferentes. Yo decía entre mí, ¿cómo no se crea un software para que lo usen todas y nosotros llenamos contenido simplemente ahí? Para, porque es un trabajo hacer formato por ONG distinto, formato por otro, distinto. Incluso hay cosas que se piden de manera informal, por ejemplo, no, tú no lo pones en el borrador, pero yo quiero saber algo para apoyar más el proyecto. Y dice, oye, pucha, ese proyecto está paja, ¿no? Me refiero en el día a día, ¿no? Lo han enviado, pues, le envían pues un proyecto de Nigeria y otro de Perú, ¿no? Y eso lo conocerá pues simplemente por el borrador que le envía. Y dice, oye, estaba acá, pero sería más acá si ponemos acá también que este medio es importante en Perú, en Nigeria o en cualquier parte, y ponemos el impacto y la audiencia que tiene en el último año. Pero él no me lo ha enviado, porque quizá mi formato no pregunta eso, o porque lo pregunta mal. Entonces, le envío un correo al tipo que me envió la propuesta y digo, oye, estas preguntas ayudarían mucho. O de repente ni te lo dice, simplemente quiero estas preguntas, me parecería bueno tenerlas. Entonces, la aprobación al final depende mucho de estas personas que son personas de segundo nivel, que creen en el proyecto, que analizan el mercado peruano y dicen, oye, esta organización sería bueno que tenga, que se le apoye más que a esta, o que se le apoye ahora que solo tenemos 5 soles a esta y no a esta, porque va a marcar un momento importante, ¿no? En Perú, bla, bla, bla, bla. Claro, perfecto. Entonces, todo, hay mucho, hay bien complejo el sistema, no todo es así tan rígido. Por supuesto, yo te voy a enviar la pregunta concreta, yo tengo acá una pregunta que es, ¿cómo miden el impacto que tuvo? Porque me interesa sobre todo, primero, si me pones opciones, ¿de qué cosa crees que es, o sea, impacto? Sí, no, te lo pongo un enunciado corto. Y yo digo, de lo que oye, es exactamente es así, o no, simplemente. Ya, no, yo te lo envío si apenas salgamos de aquí. Lo otro que quería preguntar era, a la hora de medir el cumplimiento del proyecto, digamos, cumplimiento, estamos hablando ya de la parte final, ¿no? Me pongo a pensar de nuevo, claro, tienen estos tres como apartados, ¿no? O aspectos, rebote, o sea, republicación, ¿no es cierto? Estar presente en la agenda de los medios, digamos. Sí, haz talleres, cantidad de personas que van al taller, por ejemplo, ¿no? Sí, es taller, cantidad de personas. Alcance, ¿no es cierto? Que sería cantidad de personas que van al taller, o en el caso que sea, porque me estoy centrando sobre todo en la parte de... Imagínate que es una publicación, ya, ¿cuántas publicaciones? ¿Cuánto vas a imprimir y a cuántas personas crees que vas a alcanzar o repartirles el impreso, ¿no? Y luego también me pongo a pensar en impacto. Entonces me pongo a pensar qué valor a la hora de medir el cumplimiento tiene cada una. ¿Cada una de quién? De las... Cada uno de estos aspectos, ¿no? Rebote, alcance e impacto. ¿Qué cosa? Perdón. ¿Qué valor tiene cada uno de estos aspectos, rebote, alcance? ¿Para quién? ¿Para mí o para el donante? Para el donante. Pucha, ¿cómo saberlo? O sea, en las coordinaciones para el cierre, en las conversaciones de, o en la entrega en sí, en todo caso, de los informes finales y en el feedback posterior a ello, porque en algunos casos, entiendo yo, hay una ampliación del fondo, digamos, ¿no? Porque lo encuentro una cosa que sí creo es, sí, respecto a eso, como te digo, en Estados Unidos quizá ya pasa, pero el acercamiento de ONGs que financian a medios de comunicación en los últimos años ha venido en auge. Los que antes atendían 5 ONGs, financiaban 5 ONGs, ahora son 5 ONGs y 3 medios. Entonces la interacción de ONG con ONG se entiende muy claramente, pero la ONG con un medio de comunicación es diferente. Entonces, pero sí he logrado entender de que a las ONGs les interesa cambios estructurales, ¿no? Entonces a veces uno puede, muy emocionado, puede decirle, oye, hemos sacado 5, 10 notas, 15, y nos ha costado sangre, pues, esas historias, ¿no? Claro. Reportear. Y ellos creo que no necesariamente lo miden en la cantidad cualitativa, sino en qué cambios estructurales a corto o largo plazo pueden cambiar en el país. Creo, claro, que esa es una intención lógica de una ONG, ¿no? Una forma de trabajo. Y creo que en ese feedback, en el que uno comparte esa emoción también del contenido, y ellos transmiten también, se genera una sinergia en el que yo también entiendo, oye, pero es cierto, ¿no? Hay cosas que se deberían cambiar de manera estructural y abordar temas, ¿no? Quizá ya no como lo estabas haciendo antes, sino pues de otra forma. No se me ocurre cuál en este momento, pero creo que es importante la transmisión de ese conocimiento que tienen ellos hacia nosotros, porque tiene que son ONGs que para ellos el mapa, ves el mapa y ven Perú, Centroamérica, México, y todos son realidades distintas. Entonces es una idea interesante de aproximarse a cada realidad. Creo que no sé qué les interesa más o qué les interesa menos, ¿no? Algunos te saben decir luego de que el proyecto acabó, oye, excelente, ¿no? Pues mi jefe me comentó que alguien de otro país le comentó sobre el proyecto que teníamos y buenazo, ¿no? Qué bien, lo vi en el New York Times en español, que lo rebotaron, ¿no? Excelente. Oye, qué pena que los hayan denunciado a ustedes por este proyecto, ¿no? Penalmente es como que... No sé qué sería eso, es impacto, ¿no? Porque una denuncia contra un grupo de periodistas por un proyecto de investigación también significa algo, ¿no? Me dejo entender desde... Súper importantísimo. Yo diría que es impacto. Yo no quisiera ese tipo de impacto, pero lo tenemos. Pero igual, digamos, hay un impacto detrás porque estás demostrando en la práctica, te estás incomodando. O, por ejemplo, ¿cuántas personas de la fiscalía me vienen a pedir información a mí por una información que hemos publicado y que ellos necesitan para poder tener una carga ilícita, para soportar las imputaciones contra otra persona? Uh-huh. Que me busquen y que me pidan los documentos. Creo que también es importante, porque estoy de alguna forma contribuyendo a que una entidad pública pueda hacer su trabajo. Entonces, sería justo decir que no necesariamente hay hasta el momento un valor claro asignado a cada uno de estos rubros y que sea manifiesto además de parte de quienes dan los fondos. En mi caso personal, sí. O sea, como te digo, Nelly podría tener otra opinión sobre la percepción que tiene ella de los proyectos que ella ha manejado. Ajá. Pero en general, que es... Pero para el medio, digamos, en relación con los fondos, con quienes subsidian proyectos, digamos, porque, o sea, lo primero que me interesa ver es dos cosas, ¿no? Primero, ¿qué valor le asigna el medio a estos aspectos? Que, digamos, es una cosa que me interesa para el fin de la investigación, pero lo que me resulta aún más relevante es qué valor le asigna... y que ustedes perciben la asignación. Es que ahí va a ser una percepción mía, por eso tendrías que preguntarle a ellos. En la percepción yo te puedo decir lo que yo pienso. ¿Pero qué les piden? Pero es que ¿O qué les manifiestan en todo caso? Más allá de una percepción, les han dado manifestación, digamos, cuando hay esas entregas de los informes finales. Ajá. Y algunas veces me dices a llamadas de Skype, que sí son la manera de... Claro, pues te escriben un correo, WhatsApp, si hay más una relación más cercana, ¿no? O requieren una puntualización de alguna parte porque no quedó completamente cerrado ni claro qué estaban reportando ahí. Ustedes han recibido justamente en esas respuestas y notado que hay una valoración por algunos de esos aspectos mayor que otro, hay igual valoración por otros aspectos. A ver, responde en borrador y no sé si eso responde a tu pregunta, pero se ha notado que en la mayoría quizás siempre sienten la necesidad de saber que la organización que está subvencionando sea protagonista en su mercado, en su propio contexto. Que también a veces yo me pregunto, oye, ¿y por qué financian a esta organización que yo estando en Perú no la he escuchado, ni sé qué cosa hace? Y cuando entro a su página web no veo nada interesante. Ajá. En mi opinión, digo, ¿por qué la financian a ella? Me quedo sin respuesta porque no se la puedo preguntar a los donantes. Dice, ¿por qué lo financias a ellos y a mí no? O algo así, ¿no? ¿Me entiendes? Ajá. Entonces, pero sí entiendo que algo que les interesa es que sean actores nuevos, que sean actores innovadores, que sean actores responsables, valorados en su propio contexto. O sea, gracias. Valorados nos referimos a que sean alcance. Que sean protagonistas. Claro. Pero también pasa eso que te digo, ¿no? Que yo no entiendo a veces por qué aparecen algunos medios, no medios, ONGs locales, que digo, pero es raro, ¿no? O sea, yo conozco otra ONG que hace lo mismo, pero que se le conoce más. Y luego te pones a pensar que no todo es así de blanco y negro, sino que de repente este tipo de esta ONG desconocida fue más insistente, pues estuvo más detrás, que el otro que tiene que atender, tiene por suerte, tiene 10 donantes, porque mientras más donantes tienes también la carga administrativa es mayor. Entonces el otro que de repente tiene uno, a ese uno siempre está con él, como, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces quizá por eso a ese le donan y al otro le donan. Son disquisiciones muy, Puedes dar una teoría, una de las bastantes otras, ¿no? Podría hacer muchas cosas más, ¿no? Claro. Pero sé que les interesa acercarse a entes protagónicos, que es, claro. que es cualquier persona, en su sano juicio, haría si vas a invertir, vas a poner un financiamiento en alguien, ¿no? O sea, digamos, si tuviéramos que elegir entre de estos tres aspectos, ¿cuáles suele interesar más a quienes subsidian a ojo público, proyectos de ojo público, dirías, les interesa, suele interesarles más el alcance, suele interesarles más el rebote, suele interesarles más el impacto? Si tuvieras que elegir entre los tres aspectos. ¿Impacto qué más? ¿Rebote o alcance? En la historia de ojo impacto, público, rebote. En la relación que yo creo que le agregaría algo que es credibilidad. Ya. Creo que la credibilidad de a la organización, el prestigio interno que tiene. Es valiosísimo. Por ejemplo, ahora, último, este año, Semana Económica puso a IDL, la ONG, como la más poderosa del país. O sea, tú le dices, es un donante, que hay un estudio donde me han declarado que soy la ONG más poderosa del país. Entiende como quieras el tema de poder. Y es bastante, la ONG no tiene que pensar mucho para saber con quién está hablando. Es credibilidad, prestigio, importancia, recomendaciones de otro. Pero siempre le va a saber con quién estoy hablando. Ya ni siquiera entramos al campo de me rendirá los fondos que le estoy dando o de repente no me rinde. Aunque si me lo han recomendado, porque yo me acerco a ti es porque alguien me ha recomendado. Y si alguien te conoce, te sugiere, ronda, lo tienes en tu pliego, no lo tengo. Ah, pero ¿por qué no? Debería ir a conversar con él. Sí, conversemos. De repente no se da ahora, se da en 1 o 2 o 3 años. Si ve que eres un protagonista, si ve que, no sé, pues habla con... Porque mucha gente, las ONG también hacen un trabajo de campo, que es, hablan con gente, preguntan, oye, ¿quién está dando la hora? En pocas palabras, ¿no? Ajá. Bueno, pues, ahí está Oscar, está en Ojo Público, está Gustavo en IDL, está Milagros en Convoca, y en Hueca no sé quién está, digamos, ¿no? Ah, bueno. Entonces hay que hablar con ellos tres, ¿no? Claro, con ellos tres tienes que hablar. Ajá. Pero todo se radica en saber la credibilidad, el prestigio, la organización, ¿no? Creo que son valores más importantes. ¿Cuánto ha sido atacada esta organización? O sea, la están atacando. O sea, IDL la Ojo Público está denunciando. ¿Por qué? O sea, la percepción es que ese es un valor importante, sí, pero me refiero, ¿qué les interesa más a ellos? Suelen preguntar, entonces, más por la credibilidad, no necesariamente suelen preguntar más. Están más, muestran más interés por cualquiera de los otros. Es que no te preguntan. Es complejo, no es que te preguntan, oye, ¿cuánta credibilidad tienes tú? ¿O cuánto impacto tienes tú? ¿O cuánta audiencia tienes tú? Tan directamente, ¿no? Es más, cuando es el concurso, pues tú postulas, pero cuando es el resto de recursos, básicamente llegas por recomendaciones de terceras personas que conociste en Lima o fuera del país, ¿no? Y luego se procede a una conversación en la que uno va contando también, pues, las ventajas de uno. Y obviamente trata de decir, oye, estos son mis méritos, ¿no? Claro, si tuvieras que separar en proporciones aquellos de los cuales ustedes postulan, fondos a los que postulan, versus los fondos a los que ustedes llegan a través de una gestión natural de acercamiento, de irse conociendo y con el paso del tiempo trabar una relación, ¿qué proporción le darías a uno frente a otro en función a cuál es el resultado que permite el ingreso de fondos? Tendría que analizarlo proyecto por proyecto en los últimos años. Porque digamos una cosa es voy y postulo al concurso, que tiene bases claras y la verdad y está ahí afuera, y el otro es requiere un poco del seguimiento, el establecer una relación, el alimentar esa relación, ¿no? XX. Entonces tenemos que analizarlo proyecto por proyecto para saber cómo ha sido, porque no necesariamente hay una respuesta así clara de que ha sido siempre más por concurso, no necesariamente. No, lo que podría haber es una respuesta por años. Por ejemplo, en el 2015 era una cuestión de que había que postular a varios lados. Ajá. Pero con el tiempo, a medida que ya te vas volviendo un actor conocido, ajá, creo que relevante, y que otros medios y organizaciones se van pasando la voz de quién eres, ya todo va llegando de una forma un poco más, en algunos casos, de networking. Pero eso no implica incluso el que, pues eso no quiero, no me atrevería a decir tanto eso y tanto el otro, porque a veces tú sin quererlo, tú puedes llegar por networking a una persona y esa persona tiene 5 personas más y él está haciendo una evaluación interna, es un concurso interno sin que tú lo sepas. Claro. O sea, al final siempre estás compitiendo con alguien, más allá de si hay un formato o una página que llega a enviar. Siempre estás compitiendo con alguien, siempre hay una selección interna de ellos. Claro. Pero entonces, cuando dices enviar, estás siguiendo un formulario, claro. Una postulación, que creo que cada vez es menor en algunos proyectos. Más cuando son, yo creo que eso se da más cuando son grandes, del rubro periodístico, tipo, oye, postula este proyecto de Conectas, ¿no? Que te da $3,000 para que hagas un reportaje transfronterizo. Postula este proyecto de IPIS, ¿no? De $2,000. Porque volviendo entonces a estos porcentajes que habíamos puesto generales, ¿no? No con la mega precisión, pero como habíamos visto que había ido cambiando, ¿no? Del 90 al 70%, que ahora tenemos, sí. 70% versus el 25% que ha crecido, ¿no? Diríamos que este fondo de 70% se percibe de manera mixta. Está tanto lo que se concursa como aquello que se logra a través de gestión, ¿cierto? Claro. No, sí. El 70% no es únicamente postulación, concursado, lleno desde el inicio, me entero. No, es ambas cosas. Ya, es ambas cosas, ¿no? Pero no habría una claridad cuál es mayor. No, porque incluso en algunos casos tú puedes llegar a la persona y la persona te dice, excelente, llenamos esos documentos y te puede decir, como te puede decir, vamos ahora a hacer una ronda interna de conversaciones con todos los elementos del equipo de la ONG para ver si tu postulación pasa una segunda ronda interna. Pero no es que lo hayan abierto para todo el mundo. Claro. Pero, ¿y esto se ha dado con más frecuencia a partir de qué año? Del 2017, cuando ya nos volvemos más conocidos. A partir del 2017, ¿no? Ya. Luego de NET, ¿qué otras organizaciones han trabajado por más tiempo con ustedes? Oxfam, por ejemplo, está trabajando con nosotros en 2018, 2017, 2016. ¿Otra? Ford empezó a trabajar con nosotros en el periodo 2017-2018 y ahora estamos volviendo a trabajar con ellos hasta el próximo año. Después, con IVOS se ha mantenido intermitentemente, es decir, un año sí, un año no, y cuando era así eran periodos de 5 o 6 meses. ¿Y desde el 2016, digamos, o desde el 2015. O sea, desde las antiguas IVOS. Sí, hemos formado una relación, es como que una relación bien intermitente, ¿no? A veces apoyando en grants de 6 meses, un año, o a veces simplemente cosas muy rápidas de 2 meses nada más. Y otro similar a IVOS, que esté desde un tiempo, o sea, lo que me interesa a mí es también ver la parte de surgimiento, ¿no? ¿Surgimiento? ¿Quiénes los acompañan ustedes desde surgimiento o, digamos, con mayor tiempo? Otra cosa que sí he notado, y que ellos saben también, y así como nosotros sabemos que no dependemos, debemos depender de una organización todo el tiempo, de 2 o 3, o que hay que cambiar el modelo en corto tiempo también, porque no se puede acabar la... Nos convertimos en Chile y se acabó todo. Es que ellos también se dan cuenta de eso y que lo que piden, no lo piden, pero sí he notado en las conversaciones, porque nada es exhortativo, nada es que yo soy tu jefe y tú haces lo que yo quiero, no, eso nunca es. Traten de ser sostenibles. Sean sostenibles, porque nosotros cada vez ellos se dan cuenta pues que sus fondos cada vez son decrecientes para esta parte de Latinoamérica. Sean sostenibles, sean autosostenibles, vean cómo, si este proyecto mañana se acaba, ustedes puedan encontrar una forma de seguir financiando el proyecto, ¿no? ¿Pero se lo recomiendan o los acompañan a entender qué hacer para ser sostenibles? No, es que no es que surgen conversaciones más que todo, ¿no? Y no es que ellos, hay un programa de sostenibilidad dentro del GRAN que te dice, oye, te vamos a acompañar a que hagas sostenible el proyecto, ¿no? Que no sería mal, ¿no? Pero es plata también. Claro, entonces simplemente es más una recomendación continua. Una recomendación. A que lo vean, a que vean qué hacer. Una recomendación adecuada, permanente, entre ambas partes que saben que uno tiene que depender menos de cierto financista y la otra que sabe que sus fondos no son eternos. Claro. Basada en hecho. Sin que eso signifique que les dan opciones. Simplemente hay una recomendación a ese No nivel. Es que te dicen, mira, vamos a hacer un curso de sostenibilidad y te vamos a llevar, pues, no sé, a Colombia. Que vea alguna cosa. Exactamente, no existe eso. No existe eso, sí. Sería bacán. Un apoyo más concreto para que eso se haga. Y tampoco digo que esté mal que no lo hagan, no es su trabajo tampoco. Ajá. Creo que ellos cumplen subvencionando la organización. Ok, sí, de acuerdo. Luego, ¿en los talleres y cursos solo miden el cumplimiento o miden el uso de herramientas que ustedes, o sea, con cuáles ustedes capacitan? ¿Hay algún seguimiento? No, es más asistencia. O sea, más que fueron a las clases que eran o a las sesiones que eran y eso es. Que los inscritos vayan. Básicamente poder evidenciar la asistencia, los expositores que hubieron, el programa del evento, ¿no? En algunos casos pasar los links del evento. Si se creó una nota respecto del evento, también pasar el link, ¿no? Pero eso varía de acuerdo a cada financiero, no es común. Disculpe, ¿puede traerme el café que estaba vendiendo? ¿Su manzanilla? No, ya cámbialo por favor por café. Decía que se lo cambie por café, ¿no? Sí. ¿O sea, se lo pongo para llevar o...? Sí, mejor. Para llevar. Sí, porque ya tengo que almorzar. Entonces, solo quedan dos preguntas más. Sí, por favor, señor. ¿No hacen entonces una medición ni un seguimiento de cómo se aplican? Digamos, no de un evento, porque los eventos obviamente son más difusos, pero me refiero más de un taller puntual donde se habla de unas prácticas puntuales que ustedes, especializados en eso, se lo dan a quienes asisten. Y son sesiones intensivas o algo que tenga varias sesiones, digamos, no sé. Pero, ¿hay una medición o un seguimiento de que se aplique lo que ustedes enseñaron? ¿Algo así también? ¿Hay o no? Sí, claro, sí hay. O sea, tienes que... en algunos casos, como te decía, hay seguimientos trimestrales, ¿no? Entonces, y tienes que probar que en verdad se ha hecho eso, porque suena feo, no es probar, sino mínimamente tú tienes que aportar una evidencia de que se realizó el taller en tal lugar, claro, de que asistieron tantas personas, de que qué cosa dijiste o qué no dijiste, de que cuántos oradores hubo, que hubo programa o no hubo programa. Creo que eso forma parte de algo natural de nosotros para rendir algo que hemos hecho. Pero yo me refería a lo otro, que es el conocimiento que tú le das al asistente. ¿Ustedes miden cómo aplica luego el asistente ese conocimiento o no? ¿Me entiendes? O sea, sí, capacitas en periodismo de datos en el uso tal. Sí. Luego tú mides que yo en mi chamba... En algunos casos nosotros, en los proyectos, o se pone como una meta o como un... ¿Cómo le llaman este indicador? Es decir, de los 50 que asistieron, 20 hicieron artículos de alguna forma basándose en lo que aprendieron, ¿no? Se hace seguimiento de eso y creo que para nosotros es súper importante, ¿no? Ahora con el proyecto que tenemos de la red, a ellos los llevamos a capacitar y además generan artículos. Para nosotros ha sido súper chévere eso, buenísimo. O sea, es ver plasmado el uso del instrumento. Sin duda. Si no, también inicialmente cuando llegamos a este tipo de eventos te pones a pensar, oye, pero la idea no es queremos ayudar a cualquier persona, porque la persona va y se sienta y luego se quita y... Entonces, hemos aprendido a valorar también, y es parte de un aprendizaje, porque nosotros no hemos dado talleres toda nuestra vida, nosotros hemos dedicado a generar contenido. Es que la persona que ahora vaya al taller ya tenga una relación con nosotros, de haber generado contenido en algún momento, y que a partir de lo que él se sienta a ver, de una herramienta X de visualización, luego en un reportaje que haga para nosotros, visualice, no sé, pues la tabla de exportaciones de oro de tal año, en base a lo que aprendió en ese taller. ya sabe usar el ínfora, ya sabe usar el tableado, ya sabe usar el cualquier otra herramienta gratuita que haya, ¿no? Y más allá de herramientas así, digamos que puede que sepa, data, sí. Me refiero a herramientas periodísticas, o sea, técnicas periodísticas de digamos que mejoren su práctica de investigación. Además, no, o sea, claro, no, además, porque si antes, ahora, por ejemplo, llevamos gente que a la vez trabaja con nosotros de alguna forma como corresponsal, y este... es importante que las técnicas y la metodología de investigación periodística sea aprendida y luego reproducida en los artículos, pero no solo eso, sino la forma narrativa de estructurar un contenido, una nota informativa, que se le pueda dar ese insumo, de ese conocimiento en el taller, pero luego, obviamente, que luego cuando tendría que ir a 2, 3, 4, 5, 10 veces, 10 talleres y generar 10 tipos de contenidos para el 11º ser adecuado al nivel que nosotros pedimos, ¿no? Pero sí lo hemos retratado en notas, borradores, lo que tú quieras, pero hay que editarlo 1, 2, 3 vueltas, pero al final... Ah, ya no necesariamente producción periodística que sale en los medios de esas personas, ¿o sí? En algunos casos de ellos y en algunos casos nuestros. Porque en algunos casos los invitan a publicar con ustedes. Ajá. Y en el caso de... ¿Qué es lo que queremos más todavía? Porque... forjamos un vínculo... que luego puede significar que esta persona en el futuro pueda ser una persona que contratemos nosotros. Que nada sirve que yo puse un vínculo con alguien de otro medio y que él publique, aprenda y publique algún contenido, ¿no? Y yo no le diga, oye, pero ¿por qué no lo escribiste para mí mejor? O de repente me di cuenta que eres bueno y trabajamos de acá, formamos una relación y en medio año, un año me di cuenta que eres un buen redactor, entonces ven para acá o quédate conmigo, trabaja conmigo. Claro. ¿Cómo hacen el seguimiento de los medios externos? De los que no son, o sea, no es publicando en Ojo Público, sino en los medios. ¿Hacen algún acuerdo con los periodistas para luego decirles, oye, voy a estar viendo tus notas? En un proyecto específico se firmaron acuerdos con los medios, los medios del sur. Y obviamente se crean web grupos de WhatsApp, todo esto, oye, saqué esta nota, la envía, ¿no? Y pues alguien encargado del proyecto se encarga de recopilarla, ¿no? Que mañana quieres rendir y eso es una evidencia de que ha ido bien el trabajo. De acuerdo. ¿Y ese? Disculpe, ¿tiene azúcar? ¿Azúcar tiene? ¿Te alcanzó? Ya, está bien ahí. Gracias, está bien. Ya, ¿y ese compromiso es simplemente un compromiso con algunos que se les plantea que se debe hacer ese seguimiento y ya? ¿O es un compromiso a cambio de, oye, te dejo participar del curso gratis porque luego te quiero hacer seguimiento? Pueden ser ambos, ¿ah? No hay un patrón. Pero a mí sí me interesa personalmente trabar una relación de futuro, porque para nosotros es muy difícil conseguir periodistas. O sea, formar periodistas, para nosotros es la clave, más que contratar personas ya formadas, tratar de formarlos. Y forjar una relación de esta manera, ¿no? Que creo que a veces nos ha ido bien, porque mucha gente, por ejemplo, muchos chicos que han ido a los talleres se han quedado trabajando con nosotros. Por ejemplo, Ernesto Cabral empezó yendo a talleres, se quedó con nosotros. Hicimos un convenio verbal con la Católica, con alumnos de último grado entre el 2017, y dos chicos se quedaron con nosotros. Sí, creo que eso es importante también. ¿Y eso ha surgido a propósito de algún proyecto con alguna fundación? O sea, esa idea de formar para que se quede, ¿o surgió más de surgió parte? Surgió de la necesidad de tener gente preparada y que en el mercado no encontrábamos. O sea, ante la... me recomiendan, pero en el día a día no funciona. Yo he tenido gente muy preparada, rankeada en medio, que venía en medio de comunicación, seguro muy buena para su medio, pero cuando trabajaba en Ojo Público, para mis necesidades y para las necesidades de la organización, no funcionaba. Entonces, o sea, no puedes... nosotros dosificamos, invertimos tiempo en editar, ser rigurosos, en darle varias vueltas a las notas, aún la nota más simple que uno pueda haber, quizás por ahí se nos vaya un error ortográfico, pero hay una inversión de tiempo, entonces no todos se adecuan a eso, después hay que formar de cero, y nos hemos dado cuenta, que como es obvio, porque nosotros también hemos sido formados en el comercio, yo de 21 años, y a la editora le parecía mejor invertir tiempo en mí, era más chiquillo que en alguien de 35 años. Y está formado, o sea, a esta persona ya no la vas a cambiar. ¿Cómo se compone la agenda setting del medio? ¿La agenda setting? ¿Qué es la agenda setting? Es la agenda, digamos que son aquellos criterios que un poco están establecidos, por dónde va a ir la búsqueda de temáticas que ustedes vayan a seguir. Ah, la agenda, ah, bueno, ya es como que el cuadro de comisiones del año, del día, del mes. No necesariamente el cuadro de comisiones, porque esa ya es la parte. Las líneas editoriales. Sí, no, es claro, es tener claro que cuáles son los temas de gran importancia y que en sí son los ejes sobre los cuales ustedes van a decir, a ver, esto es algo que siempre va a importar a un público, lo pescamos, por ejemplo. ¿Cómo bueno, se ahí hay algo natural que forma parte de la especialización de cada uno de los periodistas. ¿Ya? Por ejemplo, los temas en los que yo me especializo no son los mismos en los que tiene especialidad Nelly. Ajá. O David, ¿no? Sí. Entonces, y todos ellos desde, no sé, pues, crimen organizado y seguridad, medio ambiente, industrias extractivas, temas de salud, patrimonio cultural. Creo que eso forma parte de la agenda propia de Ojo Público, ¿no? Creo que es uno de sus valores más importantes. De acuerdo. Y eso quiere decir en todo caso que, ya hace un momento lo mencionabas, ¿no? Justamente estos perfiles especializados que me cuentas son los que dan pauta de esta agenda setting. Sirven a la vez para tocar las puertas de las organizaciones, fundaciones que van a expedir fondos. Claro, pero no ha sido, nos vamos a especializar para tocar las puertas. Ajá. O sea, hemos pasado pues 15 años trabajando y nos hemos especializado con el tiempo. Ajá. Para salir del comercio. Oye, yo tengo esta lista de fuentes, tú tienes esta lista de fuentes, sí. Tienes otra lista de fuentes. Con el tiempo nos hemos dado cuenta de que al ser tan especializados en varios temas, podemos tener una ventaja comparativa respecto de, por decirte, de IDL o de COPOC. Entonces, al tener esa ventaja comparativa, oye, no solo le interesamos a la ONG que vende corrupción, sino pues ahí hay otra de tal tipo que de repente ahora, como el mundo se va a acabar, están interesados en cambio climático, están aportando fondos para estos temas. Y nosotros nos hemos especializado en temas de palma, de minería ilegal, de deforestación, ¿no? Ajá. Cosas que otros medios no tienen, ni siquiera medios tradicionales. Ajá. Así es. Entonces hay que aprovechar eso. No ha sido un cálculo de especialicémonos para hacer así, sino todo ha sido evolutivo. Pero podríamos decir que es se da un uso estratégico de los perfiles para acercarse a las fundaciones, ¿podríamos decir? Sin duda. Yo diría que en la búsqueda de mapear todas las organizaciones, digamos, decimos, bueno, esta vez corrupción, esta vez temas de cambio climático, esta vez temas de tecnología, innovación, esta vez temas de denuncias contra periodistas, esta vez temas de libertad de expresión, esta vez temas de concentración en medios. Oye, pero nosotros somos buenos en algunos casos. Yo he hecho cosas sobre esto. ¿Por qué no tocar la puerta? A ver qué tal. Entonces, por eso, a la vez que uno trata de disminuir ese 70% o 75%, también tienes la idea de que agotemos bien esa fuente de financiamiento. Antes de estar capitalicemos eso. ¿Por qué? Y a la vez tratemos de bajarla, pero hay que buscarla. Así, si mañana no está Neto, no está Ford, no está Olso, ya hay otra en alguna parte del mundo que está interesada y alineada con nuestros principios editoriales. Pero digamos, de cierta manera, claro, o sea, digamos, sí entiendo que de base ustedes tienen los perfiles y ende, esos perfiles los hacen tener esta ventaja comparativa, ¿no? Eso es un hecho. Es un hecho. Entonces, pero a la vez, activan justamente estos perfiles en función a lo que se oferta. ¿Podríamos decir que eso se está dando? Es decir, que si hay alguien que está, por ejemplo, o sea, se está formando mucho sobre los temas de cambio climático, activan en ese perfil porque lo tienen para tomar esos fondos y hacer los proyectos. No es tanto así. Por ejemplo, yo veo temas de minería ilegal hace 5 o 6 años. nunca he activado ese mecanismo para buscar fotos. Quizá por ahí, como persona, como periodista, en algún momento he hecho estudios para organizaciones, pero como yo, como persona natural, como frilo, ¿no? Pero nunca he dicho, oye, voy a sentarme a hacer un proyecto y voy a buscar fundaciones que solo investiguen temas de minería rural o temas relacionados a minería artesanal o... ¿Por qué? Me pregunta Vargas. Falta de tiempo. Porque tengo otras prioridades. Porque ya hay un tiempo que yo destino a proyectos que ya están en marcha, que no son de mi línea necesariamente. Pero no es que los activemos. Quizás deberíamos hacerlo en todo caso, ¿no? Más seguido, o decir, oye, mira, tenemos este libro que nos han dicho muchas veces en conversaciones con financistas. Ustedes veo que ven un montón de cosas, es impresionante. Lo que ustedes deberían hacer es un brief, es decir, tema A, B, C, D, F, G, y compartirlo con las fundaciones y que las fundaciones vean, ah, yo no veo esto, yo no veo. Ah, mira. Y son buenos, hay que hacerlo. Pero no, no activar esto de que en función de lo que... O sea, lo que quiero que quede claro es que nosotros hacemos algo en función de la agenda de ellos. Nos parecen interesantes sus agendas. Perfecto. Democracia, oye, transparencia, rendición de cuentas, extractivas. Los enemigos de ellos, si las tuvieran, no nos, a nosotros no dicen, oye, tú tienes que ir contra él. No, nunca, nunca ha pasado eso. Por eso comparando, yo siempre comparo en reflexiones internas la función de ellos como si fueran editores de alguna forma, ¿no? Y el editor, la función de ellos simplemente es... Me sorprende también, ¿no? Me pongo a pensar de por qué, de la libertad que tienen ellos en algunos casos de subvencionar un proyecto, porque se reúnen con esta persona 2, 3 veces o 4 y le envía documentos cada cierto tiempo. Igual, o sea, es plata, ¿no? ¿Me entiendes? Claro. Entonces, o sea, te sorprende un poco los libres que te dejan, los dejan ser. Hasta cierto punto digo que es interesado, ¿no? Porque uno, pues, yo no soy ingenuo y yo vengo de un mundo en el que por cada cosa que tú recibas siempre tienes que pensar qué cosas está obteniendo la otra persona. Claro. Pero es una relación interesante en la medida en la que te dejan hacer. O sea, te dejan ser libre, obviamente tienes que cumplir plazos respecto de informes y eso, respecto de proyectos, que para un periodista, si tú le dices una fecha, igual le va a molestar, le va a incomodar, siempre no quiere que le digan nada. Sí. Entonces es así. Claro. Pero si tú luego, el perfil que uno que yo tengo en los últimos años, que ha evolucionado a poder entender, porque estás detrás de la maquinaria de generar contenido, ¿no? ¿Entiendes eso? Pues... fabulosos. Eso es privilegiado. Ajá. Privilegiado. Porque me pongo a pensar qué pasa, o sea, insisto... Y además tengo mi agenda. O claro. Sea, yo tengo la agenda propia, que es mía, porque es ajá. Mi especialidad. Ajá. Hemos hablado, oye, esta es mi agenda, ¿te interesa? Sí, me interesa. Pero mira este tema, que desde mi conocimiento y de mi experiencia en Latinoamérica veo esto. Ustedes podrían aplicar también en Perú eso. Oye, sí, porque tú tienes una mirada general. O sea, panorámica, para mí es interesantísimo. Si está pasando eso en Colombia, finalizando en Colombia, conversemos con ellos para ver si el tema en el que yo soy especializado puede mejorar, ¿no? Excelente. Pero a la vez tengo una agenda propia. Que te digo, ¿cuánto hemos generado de agenda propia este año? Es cantidad. O sea, es más cantidad de agenda propia, no financiada, que financiada. Es una cosa que no hemos hecho todavía. Pero por los volúmenes de trabajo que hemos tenido, o que en algunos casos, por ejemplo, ¿no? Hemos un proyecto con NET que se llama 2. O sea, uno que tiene dos componentes, que es sala de poder y el otro que es ojo biónico. Entonces, en el proyecto de ojo biónico, para nosotros es importante este año porque hemos logrado un acuerdo con RPP y nos ha permitido generar más contenido. Del punto en el que, si bien se sostiene ojo biónico por una parte de NET, para pagar un redactor, en este caso era David o a veces era otra persona, con la incorporación de Diego, por lo menos hasta este fin de año, nos ha permitido generar contenido pagado él por RPP de mayor cantidad. O sea, uno hace una comparación de lo que producíamos nosotros en ojo biónico hasta el año pasado y ahora es mayor cantidad. ¿Diego qué? Diego Peralta. o en sala de poder, por ejemplo, cosas que hemos generado de agenda propia, en el camino nos hemos dado cuenta que calza perfectamente con el proyecto. Entonces, oye, excelente, pues, excelente. Pero ahí el intermediario fue NET, ¿cierto? Entre RPP y ustedes el intermediario fue NET. No. Esta relación personal entre de David con Ittinger. Se conocen de etiqueta negra. Y lo mismo con la República. Nosotros tuvimos un acuerdo con la República que luego se cayó y ahora lo hemos vuelto a retomar luego de los audios de la corrupción. Claro. ¿Alguna vez dejaron de hacer algún proyecto por falta de subsidios? Dejamos de hacer, no, lo postergamos, lo dejamos pendiente. Tenemos una cola de proyectos a los cuales sabemos que les pueden tener financiamiento, pero no tenemos tiempo para hacer todo el trámite de papeleo para buscar. Pero se quedan en cola hasta que tengan financiación, hasta que tengan subsidio. A veces sí, por ejemplo, Nelly tenía un proyecto de alimentación, ajá, de industria alimentaria. Lo tenía como idea, ¿no? Como, buenísimo, hay que hacerlo. Nosotros nunca pensamos, hay que buscar un donante, nosotros hay que hacerlo. Ese es nuestro error. Y luego decimos, vamos a buscar un donante. Hay que hacerlo. Y entonces, comenzamos a tomar fotos de los supermercados con una practicante hace como 2 años. Dejamos ahí. Luego, comenzamos a hacer bases de datos. Yo estaba haciendo un tema de publicidad y financiistas desde la publicidad, la industria alimentaria y todo eso, la relación con los medios de comunicación. Hice una base de datos de industria alimentaria, se la compartí a Nelly, formó parte de ese proyecto también, como insumo. Luego hubo una conversación con una fundación recientemente para cerrar un acuerdo de poder hacerlo. Él le comentó el tema a Nelly a la persona y la persona dijo, vamos, procedamos, vamos a hacerlo. Y no digo el nombre porque todavía no se concreta, no se cierra el proyecto. Pero ojalá que se cierre. Y ves que 1 año, 2 años. Yo comparo ese proceso, a veces en la especialidad de nosotros, es como acercarse a una fuente, ¿no? Ajá, sí. De repente la primera vez no tienes suerte, pero luego te tomas un café de nuevo, hablan de otras cosas que no sean el trabajo, luego pasa un año, creo que al tercer año de repente tienes, dices, oye, ¿por qué no trabajamos? ¿No vemos todo el tiempo? Siempre me cuentas de otras ONGs y ¿por qué no trabajamos? Trabajemos. ¿Qué tienen ustedes? Mira, esta es mi línea editorial, ¿no? Ya. Oye, pero nosotros somos troncos en esto. Bueno, ya. ¿Por qué crees que es un error no empezar preguntándose todo el equipo de ojo público? ¿Quién financia antes de ahí que hacerlo? Porque desde el punto de vista de los negocios, ajá, lo que siempre nos decían a nosotros, el ABC, digamos, hagan un plan de negocio y luego se lanzan. Sí. No se lancen primero y luego un plan de negocio, porque claro, eso es todo lo contrario, el negocio fracasa. Claro. Entonces, digamos, tienen que comenzar a incorporar negocio, un poco más la perspectiva de negocio. Siempre. Si por mí fuera, yo tendría un... No sé si un gerente general sea la nomenclatura, pero una persona encargada de administrar el negocio. Pero no cediéndole totalmente las facultades porque ya en estos 5 años o 4 años tengo un conocimiento aprendido. Y para mí ser bisagra del mundo del modelo de negocio y periodismo, pues, es una ventaja que es que para mí como ser humano ha sido valiosísima. O sea, yo antes renegaba en el comercio del gerente general, de toda la parte administrativa, porque no me dejaban hacer mis cosas. Pero el conocimiento que tengo ahora a la luz de los 4 años es otro. O sea, claro, puedo entender ahora a alguien que ocupa un cargo administrativo medio tradicional, si bien a una escala distinta, pero es, claro, es la misma, son las mismas, claro, preocupaciones. Por supuesto. ¿Ustedes evalúan los principios de las fundaciones, organizaciones de las que van a recibir subsidio para asegurarse que cumplen con los principios de fundación? Claro, o sea, analizamos bastante las ONGs. No sé, pues, analizas... Las locales como su y las historia, internacionales, las internacionales también, los fondos de... Todo, creo, mira, nosotros somos, por formación somos de investigación, entonces mínimo hacemos un balance de quién es la organización. Ahora... ¿Qué consiste ese balance? Mira, entras a su página web, ves qué cosa hace, googleas un poco, preguntas a otras personas, a otros donantes, amigos periodistas, por ejemplo, no hay que llamar a este medio de Centroamérica, que lo no, ¿y qué tal es? ¿Y qué tal es la persona? ¿Qué tal es? ¿Cómo se comporta? creo que hacen lo mismo las ONGs que financian con nosotros, saber con quién están trabajando, ¿no? O sea, nosotros, porque nos des un sol, tampoco es que vamos a correr hacia ti y tirarnos al suelo. La idea es que haya una verdadera relación de confianza entre el donante y la organización. Creo que así se construyen cosas sólidas con el tiempo. Y lo mismo podría extrapolar hacia la relación entre un medio tradicional y un anunciante. Si un medio anunciante te está dominando, como pasa ahora en medios tradicionales, pues no es una buena relación. Si tú haces contenido solo porque te pide el anunciante, mejor crea una sección de branding content y ahí haces esas cosas, ¿no? ¿Siempre has revisado los perfiles y los principios y a qué se dedican XX? Es lo ideal. O sea, siempre lo han hecho desde que comenzaron a recibir en el 2015. Es lo ideal. ¿Pero lo han hecho? No sé, pues, o sea, si son 15 organizaciones y te digo, a las 15 las he mapeado, te estaría mintiendo. En general es una práctica normal, rutinaria en nosotros. O sea, ¿han mapeado qué se dedica NET, quién fundó NET y estas cuestiones? Tanto de que se creó en el año tanto y la creó tal persona, no tanto, ¿no? Eso. Pero qué cosa está haciendo ahora, cómo es vista, ¿no? Por ejemplo, no es un secreto a voces lo que está pasando, políticas. Por ejemplo, con Open Society, los ataques que ha tenido. Yo recuerdo, en el 2000, por ejemplo, se escribió un librito que básicamente era un librito extranjero que llegó a mis manos porque atacaban a Toledo por sus vínculos con George Soros, que le había dado plata, creo que le dio plata para la campaña en aquella época, en el 2000, para la marcha de los cuatro judíos, para su campaña presidencial. Y lo cuestionaban porque era un impulsor, supuestamente, de la legalización de la marihuana. Luego han nacido personas desde la... Es que no sé ni de la derecha ni de la libera, sino de lo troll, tipo Marta Meyer, Barba. Gente que repite un discurso, que es un discurso. Te invito a leer un artículo que hace poco publicó el New York Times o la BBC sobre cómo hay ataques de ultraderecha. A él como persona natural, que de hecho que tiene un pasado turbulento y polémico, seguro. Pero también a la fundación, que apoya iniciativas de todo tipo. O sea, te apoya cosas en Israel, porque el tipo es judío, y te apoyas cosas en Latinoamérica, y te pones a pensar si es que el tipo está diciendo, ellos tienen que hacer esa línea editorial, pues, en la práctica no pasa, te rebasan la cantidad de proyectos, te rebasan, ¿sí? Tanto para ellos, porque así como yo en enero envío un proyecto, hay 50 tipos que están enviando sus proyectos para que 3 o 4 estén analizando. Entonces es una cosa desbordante, en la práctica. Decir, por ejemplo, que una fundación maneja la línea editorial de un medio de comunicación o de una ONG es un poco arriesgado y un poco audaz, porque en la práctica, teniendo 4 años y como nosotros somos de jodidos, puedes preguntarle a nosotros si podemos recibir plata de cualquier otra organización o una empresa, podemos hacerlo sin ningún problema ético. Porque pues, seríamos capaces de recoger ese dinero, pero simplemente lo hacemos porque nos medimos mucho de quién recibimos financiamiento, nos cuidamos mucho. Tanto de saber la fecha y nacimiento, quién lo fundó y quién lo creó, no tanto, pero sí tratamos de mantener nuestras espaldas, porque estamos en un negocio bien sensible. O sea, la gente tiene mucha expectativa de ti, mientras más creces y te dicen, como a mí me lo dijo un editor del Comercio un día en una conversación, ustedes se creen la moral del país, son la moral del país. Pero igual, la gente te considera así, y mientras más alto estás, más grande, cae más fuerte. Si pasan cosas, serán por errores quizá de uno, errores humanos, en un momento en el que, oye, trabajar estos 2 años han sido durísimos. Porque me replica la pregunta, y de hecho es una gran pregunta, la gran pregunta de la investigación, sin que necesariamente sea la pregunta, digamos, de la versión oficial, ¿no? Pero la gran pregunta es, ¿Qué piden a cambio estas fundaciones y estas entidades filantrópicas interesadas ya no en invertir en ONGs ni invertir en ¿me entiendes? Yo qué sé, pues, digamos, organizaciones del tipo de infantiles, etcétera, sino en comenzar, que comienzan ahora a ver a los medios y dicen, medios, ¿qué están haciendo? Me interesa tu actividad de periodismo de investigación, que digamos, pueden presentarse como organizaciones, entidades que bueno, apoyan a algo que busca el bien común, perfecto, pero ¿cuál es la agenda que traen detrás? Entonces, esta es mi gran pregunta y por eso insisto con preguntarles a usted como medio y a ti como director ejecutivo, ¿qué, qué piden a cambio? Bueno, es una pregunta que deberías hacérselo a ellos. O sea, yo no sé qué, o sea, lo que piden a cambio es, a mí me piden informes narrativos, no me piden contacto con el presidente o con el ministro. Me piden hacer, ni siquiera me piden hacer mi trabajo bien, yo lo hago bien. Y por otro lado, y como muestra de que, de hecho que para organizaciones de ese tipo, el nacimiento de medios digitales a nivel global en los últimos años, marca una tendencia, un antes y un después, en que se van dando cuenta de que son entidades que quizás hacen más que otras organizaciones tradicionales, como ONGs tradicionales, que tumban gobiernos, se exponen corrupción a nivel transnacional. Ahora, nuestro socio, que es el ECIA, nosotros somos, bueno, parte del ECIA en los Panama Papers, recuerda que el golpe que el ICE le dio a On Media Network, que es una ONG también, una fundación financiada por Piero Media, que es un magnate indio y tiene mucha plata. Los detalles no los recuerdo, pero te invito a que googlees ICIA y Piero Media, y una de esas, porque en el círculo de nosotros trascendió que le habían golpeado, y chucha, le metió un golpe fuertísimo. Entonces, y luego pasa que On Media mantiene una colaboración con el ICIA, o sea, me parece que esa, si tuviera un poco más la conducta las agencias de publicidad o los medios que invierten en publicidad, medios de ese tipo, promover que un buen financista, o sea, no un financista que ya sea del mundo de la publicidad o las ONGs, que piense que porque te financia te tiene de acá, eso no es bueno. O lo mismo, en sí también ellos mencionaron algo de Open Society en algún momento. Entonces dices, o sea, no porque tú me des plata, yo te voy a cuidar. Es más, creo que ellos saben que te están metiendo. Yo tengo una anécdota ahora, una anécdota que yo sí preferiría contarle en off the record luego. Sí, mejor. Y que ni siquiera que... Comenzamos entonces con la primera mesa plenaria sobre el tema verdad y reconciliación, con las intervenciones de Francisco de Roo y Salomón Lerner Febres. Francisco de Roo es sacerdote de la Compañía de Jesús, presidente de la Comisión de la Verdad de Colombia. Además de teología, estudió filosofía en la Universidad Javeriana y economía en diversas universidades de Colombia, Inglaterra y Francia, obteniendo su doctorado en la Universidad de la Sorbona. Luego de su ordenación sacerdotal, se vinculó al Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP, institución en la que desarrolló diversos proyectos de empresas comunitarias. Fue director, o ha sido director, del Programa Por la Paz de la Compañía de Jesús y director del CINEP de 1987 a 1993. Ha colaborado con el gobierno colombiano en diversas iniciativas y actividades por la paz en el país. Fundó y dirigió el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio. Ha recibido diversos galardones y distinciones de su país y de países extranjeros, y ha tenido un papel fundamental en la difícil negociación de paz con las FARC. Dejo con ustedes entonces al doctor padre Francisco de Oro. Quiero empezar por agradecerles muy sinceramente esta invitación y muy particularmente al doctor Miguel Justin, y decirles que para mí es un honor y una ocasión de aprendizaje estar aquí al lado del doctor Salomón Lerner, de quien tengo un sentimiento muy hondo de reconocimiento por su compromiso de fondo y su coraje en lo que fue la Comisión de la Verdad y la Reconciliación del Perú. Y esta mañana volví a leer el prólogo del resumen que se publicó a los 5 años de la Comisión, y volví a sentir la fuerza que hay en la dimensión ética de ese documento y al mismo tiempo en esa comprensión que parte de las víctimas se enfrenten los problemas institucionales con una gran determinación y muestra la totalidad cultural en torno a la cual se hace un esfuerzo por la verdad. Déjenme simplemente compartir con ustedes el estado actual de la Comisión de la Verdad de Colombia, porque me interesa particularmente desde aquí plantear el problema y el tema tan interesante de este proyecto internacional sobre los rostros del perdón. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en Colombia es una institución estatal de orden constitucional independiente del gobierno, del Congreso y de la rama de la justicia. Por el aprendizaje que se tiene de las distintas comisiones de la verdad, y en esto la Comisión del Perú hizo un aporte muy grande internacional, en Colombia se separaron en tres instituciones distintas esta tarea. La tarea de la justicia, de determinar sentencias y establecer responsabilidades individuales, lo hace un grupo de magistrados en una institución que se llama la Justicia Especial para la Paz, que sin embargo tiene como eje de entrada el que se diga verdad al entrar a esta primera sala de entrada a la Justicia Especial para la Paz. Por otra parte, tenemos la unidad para encontrar a las personas desaparecidas, distinta de la comisión, y la comisión que se concentra en la verdad humana y la verdad histórica de lo que nos pasó en el conflicto. Los propósitos de la comisión son tres básicamente: el esclarecimiento de lo que nos ocurrió en el conflicto en Colombia, y en esto nosotros vamos detrás de un par de cosas: contribuir a una movilización nacional que recoja de todo el esfuerzo colombiano hecho desde las universidades, las ONGs, los movimientos indígenas, los movimientos sindicales, las expresiones de la prensa, detrás de tratar de sacar al país de un conflicto de 50 años, fortalecer ese movimiento y llevarlo a que, poniéndole el rostro a la verdad, nosotros podamos dar un paso hacia adelante. No pretendemos, por supuesto, ser punto final de nada, sino, como ustedes mismos lo han vivido en el Perú, contribuir, ojalá podamos, a un salto cualitativo hacia la verdad, la reconciliación y el lugar del perdón en medio de estas cosas en Colombia. Quisiéramos, y tenemos que hacerlo también, que presentar un informe final, y el gran desafío nuestro es encontrar una narrativa explicativa, más allá de la memoria, de por qué nos vimos metidos en una barbarie tan grande. De tal suerte que esa explicación nos ayude a tener una comprensión básica, que le dé sentido a lo que nos ha pasado a los colombianos para poder avanzar hacia la construcción de un futuro, pero hacerlo con determinación y con la mayor claridad posible. Una narrativa que seguramente tendrá también elementos de verdadera compasión, en el doble sentido de dolor de patria, como ustedes mismos lo ponen en la Comisión del Perú, y pasión por sacar las cosas adelante también colectivamente. En segundo lugar, nosotros tenemos que reconocer a las víctimas, como ustedes también lo hacen, y invitar a los responsables a aceptar responsabilidades, y vamos a hacer una serie de eventos que hemos venido preparando, que los llamamos Encuentros con la Verdad, en diversos lugares del país, con diversos sectores, con los medios. Y finalmente, nosotros tenemos que trabajar la reconciliación en los territorios y el lugar del perdón, pues es muy importante. Colombia, como Perú, también es un país de muchos territorios y de muchas regiones distintas, y establecer desde dentro caminos de no repetición, en los que, con toda seguridad, como se encontraron ustedes, la educación va a jugar un papel central. Y esto es un mandato que al mismo tiempo nos dice que nosotros debemos establecer responsabilidades institucionales y estatales y de los gobiernos, que debemos cuidar de las víctimas más vulnerables, que debemos establecer las relaciones entre el narcotráfico y el conflicto, entre el paramilitarismo y el conflicto armado, el efecto del conflicto sobre la política y la economía, y también los esfuerzos de muchos colombianos en medio de esta tragedia que hemos vivido para tratar de hacer sentir el valor de nosotros y construir una perspectiva de paz. Es en ese contexto en que yo quisiera plantearles unas palabras, ese contexto de la Comisión de la Verdad de Colombia que de alguna forma puedan contribuir a la reflexión en que este coloquio enfrenta las cosas. Quisiera empezar por decir que yo tengo la convicción profunda, pero créanme, después de haber vivido en medio de la guerra en el Magdalena Medio durante casi 15 años y haber manejado el centro del CINIEP de los jesuitas, yo tengo la convicción profunda que nosotros vivimos en Colombia una crisis espiritual muy profunda. No crisis religiosa, en Colombia no hay ninguna confrontación entre religiones, nos llevamos bien entre las distintas expresiones del cristianismo y unas pocas de otras expresiones, entre otras cada vez incorporando más las dimensiones de nuestros indígenas. Pero hay una crisis espiritual muy profunda que se puede expresar de manera muy simple en una ruptura radical del ser humano entre nosotros, que tiene proporciones hondísimas. Yo creo que la primera vez que esto se puso en alguna forma dramática en evidencia entre nosotros fue justamente en las conversaciones de La Habana. Y tengo que decir que, comparando cosas con el proceso de la comisión de ustedes, el de Colombia, la Comisión de la Verdad de Colombia, surge de los acuerdos de paz de La Habana, parte central en los acuerdos como el camino final que tiene que hacer la sociedad, ya no para hacer lo que los teóricos de la paz llaman el peacemaking, hacer las paces, es decir, parar la guerra, sino pasar hacia adelante para hacer el peace building, construir la paz. Así las cosas en La Habana, les cuento, porque estuvo por supuesto varias veces en La Habana. Durante 2 años se venían discutiendo los grandes problemas estructurales que tiene Colombia. Esta fue una discusión muy profunda y que hacía casi imposible llegar a una salida, porque la guerrilla de la FARC no quería entregar las armas si no tenía la tranquilidad de que problemas estructurales muy hondos se solucionaran en esa mesa. La economía de la acumulación y de la exclusión, la corrupción, la exclusión política, la acumulación de las tierras en pocas manos, la impunidad, la inequidad, etc. Y como las cosas no se solucionaban, muchos de los problemas iban quedando en lo que allá se llamó la nevera, se dejaron en una nevera para resolverlos en algún momento, hasta que llegaron las víctimas. Este fue un esfuerzo hecho por la Iglesia y en el que participó también las Naciones Unidas y la Universidad Nacional. Personalmente estuve en el proceso de seleccionar a las víctimas que iban a La Habana, una tarea dificilísima, porque es que en el registro formal de víctimas del Estado colombiano, las víctimas en Colombia son 8.672.000 sobrevivientes de lo que ha pasado en Colombia. El hecho es que llegamos con las víctimas en distintos grupos, víctimas de las FARC, víctimas de los paramilitares y víctimas del Estado colombiano. Y esto se hizo en un escenario imponente, una sala inmensa que habían preparado los cubanos, yo creo que como 4 veces esta. En el fondo llegaban las víctimas y todos nos poníamos de pie en cada uno de estos grupos grandes de víctimas que vinieron. De un lado estaba el gobierno colombiano, de otro lado estaban las FARC, y desde aquí el presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia iba dando la palabra. No voy a entrar en los relatos porque me demoraría mucho, pero quisiera solamente decirles esto: ¿cuál fue el mensaje de las víctimas? Las víctimas presentaron con una gran decisión, y créanme que no las habíamos preparado, hacíamos un año de silencio antes para ayudarles a asumirse a sí mismos y llenarse de fuerza espiritual. Pero esas mujeres y esos hombres dijeron delante de sus perpetradores: señalando con un gran coraje el señalamiento y la memoria de sus seres queridos muertos, o de ellos mismos, porque recuerdo el campesino que se quitó la prótesis y la puso sobre la mesa de la pierna entera, para decirle a los de la FARC: ustedes pusieron la mina antipersona en el lugar donde nosotros ordeñábamos las únicas dos vaquitas que teníamos en la pequeña finca nuestra. Pero lo que quiero decir es, las víctimas llegan y dicen: mire, señores, ustedes tienen toda la razón en centrarse a discutir los problemas estructurales de este país, porque son problemas muy profundos. Nuestra democracia está muy lejos de lograr lo que sería una verdadera democracia. Pero el problema estructural más grande no es ninguno de esos. El problema estructural más grande que tenemos en Colombia somos nosotros mismos. La forma como nos hemos atacado los unos a los otros, nos hemos odiado, nos hemos excluido, hemos establecido que solo matándonos podemos conseguir una solución en este país. Ese es el problema básico. Y créanme que lo hacen no solamente contando las barbaries descomunales. La gente del delito del Salado, que cuenta cómo los reunieron a todos en la pequeña placita central, pusieron alrededor a las mujeres y a las niñas, colocaron adentro a los muchachos mayores de 15 años y a los hombres, y delante de sus mamás y de sus esposas los fueron degollando en estos espectáculos terribles que ustedes mismos les tocó vivir en el periodo. Pero esas mismas víctimas son las que dicen: es cierto que los colombianos somos capaces de llegar a estos grados de ignominia, de rompimiento y de barbarie, pero nosotros no somos solamente eso. Somos capaces de volvernos a mirar a los ojos, somos capaces de volver a creer los unos en los otros, somos capaces de volver a reconstruir amistad, somos capaces de perdonarnos. Este paso de las víctimas por La Habana con este mensaje humano, el problema estructural somos nosotros mismos, produjo una transformación en La Habana. Es interesante porque inmediatamente llamaron a los indígenas y llamaron a los grupos de mujeres de los dos lados. Y las mujeres de los dos lados comenzaron a enfrentar este problema humano para convertir el proceso de La Habana en un proceso donde lo más importante era el ser humano. Ustedes comprenden que estos procesos, cuando se toca la conciencia, nunca se terminan en un primer paso, y nosotros estamos en ese proceso hondo de transformación de los hombres y las mujeres que directa o indirectamente contribuyeron a la violencia en Colombia. Pero yo por eso quisiera, así salga repetitivo en el horizonte de estas conversaciones, porque esto vendrá muchas veces, decirles que personalmente yo también viví ante la violencia de Colombia tan profunda y tan incomprensible, después de haber tratado de entender lo que nos pasaba y encontrar que me fracasaron todas las explicaciones filosóficas. Ustedes son unos grandes profesores de filosofía, por favor, así que quizás no tenía la capacidad que ustedes tienen, pero a mí me fracasaron todas las explicaciones filosóficas, todas las explicaciones teológicas, todas las explicaciones políticas. No encontraba explicación a lo que nos estaba pasando. Y lo único que me ayudó a comprender lo que realmente ocurría entre nosotros fue la grandeza humana de mujeres y de hombres a quienes les habían matado a sus seres queridos, les habían quitado la tierra, les habían tratado de destruir cualquier sentido de vida, y perseveraron en los territorios de la violencia y enfrentaron, enrostrando a los guerrilleros y a los paramilitares y a los militares para decirles: nosotras nos quedamos aquí. Lo único que nos queda es nuestra grandeza humana, y vamos a mantenernos en eso que tenemos cuando ya todo lo demás lo hemos perdido. Porque ese tipo de reacción es lo que le hace comprender a uno la fragilidad de lo que hemos sido los demás, nosotros los demás, y nuestra fractura y nuestra incapacidad de confrontar las cosas. Recuerdo, por ejemplo, cuando la masacre en nuestra parroquia de San Pedro Claver de Barranca Bermeja el 16 de mayo de 1998. Ese día mataron a 34 jóvenes de nuestra parroquia. Dos días después hicimos el funeral. Yo quiero decirles, a mí lo que me impresionó de ese funeral que fue tan doloroso, porque 7 de los ataúdes estaban llenos, los otros 27 estaban vacíos porque se llevaron a los jóvenes y nunca los encontramos, y pusimos las fotos de los jóvenes sobre las cajas de los muertos. Pero lo que más me impresionó fue la soledad impresionante con que hicimos ese funeral. No hubo una llamada de Bogotá, del gobierno o de la sociedad, no la hubo en Bucaramanga y de las ciudades vecinas, nos dejaron absolutamente solos. Nosotros no éramos colombianos como el resto de colombianos en lo que estábamos viviendo. Lo mismo pasó un año después en la masacre de San Pablo. Lo mismo pasó esa misma semana en la masacre de la Gavarra, donde 120 personas fueron asesinadas. La experiencia de la gente que vivió eso, de las familias, fue la soledad total. Y lo mismo la soledad de los indígenas, y lo mismo la soledad de los pueblos afros. Hubo más de 2.000 masacres en Colombia. Pero allá no contábamos masacres las de 5 o 7 personas, eso ni siquiera salía en la prensa. Lo tremendo de esto es que estas masacres pasaban por la televisión, es que estas masacres se fueron convirtiendo en una realidad común de ese país nuestro. Pero ¿en qué estábamos nosotros? Y quiero ser en esto ser muy crudo. ¿Dónde estaba Colombia? Los curas seguían diciendo las misas como si nada estuviera pasando. Los profesores seguían dando clases en las universidades como si nada estuviera pasando. Los comerciantes seguían haciendo plata en los comercios y en sus negocios y en sus bancos como si nada estuviera pasando. Eso es una ruptura espiritual muy profunda de una nación que no se da cuenta que está totalmente alienada del ser humano en ella misma, y que por supuesto profundiza cada vez más la dimensión de su oscuridad creciente que la lleva cada vez más a barbarie y más hondas, en uno de los países más católicos del mundo. Por eso yo creo que este es un problema muy hondo, muy hondo de nosotros. Por lo menos estoy diciéndole porque nosotros hemos vivido en Colombia. Obviamente, una crisis espiritual tan profunda. Por una parte se vehicula a través de un trauma cultural que ustedes también lo percibieron muy claramente en el Perú y que yo quisiera tratar también de explicitarlo. El trauma de lo que ha sido la violencia en Colombia es profundísimo, pero lo más grave es que es un trauma cultural, y déjenme abordar una palabra sobre eso, porque el trauma cultural empieza, pero no es la totalidad de la barbarie vivida por nosotros. Es decir, el haber sido una sociedad totalmente golpeada en todos sus estratos sociales por 50 años de una guerra sin sentido. No hay familia en Colombia que no haya tenido que sufrir, o directamente, o en sus amistades, o en su vecindario, o en la empresa donde se está trabajando, lo que nosotros hemos tenido en Colombia. 8.676.000 víctimas, como les decía antes en el registro, más de 2.000 masacres, más de 82.000 personas desaparecidas, que es lo que tiene que hacer la unidad de búsqueda de desaparecidos. Más de 30.000 personas secuestradas, y con los secuestros más impresionantes del mundo, hasta 14 años en la selva, en cosas horribles, colgándoles cadenas en el cuello a las personas que eran secuestradas. Más de 4.000 falsos positivos, jóvenes colombianos tomados por nuestro ejército, jóvenes inocentes, mujeres y hombres llevados a la montaña, asesinados, vestidos con vestido de guerrillero y presentados ante el país como guerrilleros dados de baja en combate para conseguir prebendas militares. Más de 22.000 personas, campesinos, golpeados por las minas antipersona. Más de 18.000 ejecuciones extrajudiciales. si algo tiene, bueno, me gusta, es en los documentos de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, el primero es que empieza presentando las cifras de lo que fue la barbarie. Pero les quiero decir, les pongo esto para que se den cuenta de la magnitud de lo que nosotros hemos vivido en Colombia durante 50 años. Y como una muestra de hasta dónde puede llegar la incapacidad de un país de asumirse en lo que estaba viviendo. Obviamente, este tipo de cosas, esta fractura espiritual tan profunda, espiritual en el sentido más profundo, el rompimiento de todos nosotros, del ser humano en Colombia, esto inmediatamente tiene expresiones de toda clase, pero hablo del trauma cultural para decirles que el trauma empieza por este sufrimiento profundo, por este tipo de victimización a lo que me estoy refiriendo. Y claro, esa victimización inmediatamente levanta normalmente sentimientos de indignación, sentimientos de rabia, sentimientos, apetitos de venganza, porque viene cargada de dolores muy profundos. Pero eso todavía no es el trauma. El trauma comienza cuando se hacen interpretaciones globales que tratan de explicar por qué pasó eso y le dan a esas interpretaciones una perspectiva política. ¿Qué vamos a hacer con esto? Lo cual es propio de una sociedad. Una sociedad tiene que arreglar el problema. Y además, interpretaciones económicas de ver cómo vamos a salir adelante después de esta situación tan caótica. Pero esas mismas interpretaciones están cargadas de odio. Esa política está cargada de odio, está cargada de sentimientos de exclusión, está cargada de sentimientos de rivalidad. Y cuando hay dos posiciones confrontadas, ambas excluyéndose la una a la otra, ambas teniendo un punto de vista excluyente de la manera como el otro interpreta la violencia vivida, usted tiene la polarización de un país. Y esto no es una polarización de ideas, es absolutamente simbólica. Usted la encuentra a través del radio, de la televisión, de la predicación de los sacerdotes, de las caricaturas, de los WhatsApp, del Twitter. Por todas partes los símbolos están cargados de un simbolismo que se apropia del sentido común, lo llena por todas partes y usted tiene un trauma muy hondo. Yo que les estoy hablando soy parte de ese trauma. Todos estamos en ese trauma en Colombia. El Papa Francisco, cuando vino, captó perfectamente lo que nosotros estábamos viviendo. Y en sus discursos, que son muy interesantes analizarlos, se colocó por encima del trauma nuestro, con extremo cuidado, para tratar de no dejarse atrapar, entre otras por una iglesia que estaba dividida, porque el episcopado colombiano estaba dividido casi 50% y 50%. Y hizo una cosa muy valiosa. De los 4 días que estuvo en Colombia, pasó un día entero solamente con las víctimas en la ciudad de Villavicencio, dándonos un mensaje muy claro de por dónde estaba el camino de la salida de lo que nosotros estábamos enfrentando. Y lo puso en palabras cuando les habló a los obispos en la iglesia en Medellín, cuando les dijo: miren, no sigan por favor dándole normas morales de ustedes a su pueblo con la pretensión de que esas normas morales pueden darle una salida a su pueblo que está sufriendo. Pongan sus manos en el cuerpo ensangrentado del pueblo de Colombia. Una llamada muy seria a que el asunto estaba al lado de las víctimas de todos los lados. Por eso pienso que conversando con la gente nuestra en la Comisión de la Verdad, nosotros tenemos en Colombia que empezar por una aceptación muy profunda de nosotros mismos, pero no solamente aceptación como sociedad, sino aceptación individual como personas. No veo otro camino para poder enfrentar el tipo de verdad que nos toca enfrentar. Y quiero ser muy específico: aceptar nuestra realidad personal con todas nuestras sombras. Reconocernos a nosotros en nuestro límite, seres humanos falibles y frágiles, que tenemos que tener de nuestra perspectiva los abismos a que nosotros somos capaces de llegar, en silenciar lo que está pasando al lado nuestro, el escaparnos de lo que está pasando al lado nuestro y quedarnos pegados en nuestras pequeñas profesiones, en los errores que cometemos y el mal que le hacemos a nosotros y nos hacemos a nosotros mismos. Si no hay esta primera mirada, que es una mirada individual, y es una mirada que tiene que ser muy profunda como cristianos, y si no reconocemos esto muy a fondo, y si no tomamos un libro abierto al decir sí, lo hemos sido, y no tenemos compasión de nosotros mismos, es muy difícil que pasemos a tener compasión con los demás, y si no nos perdonamos a nosotros mismos, es muy difícil que comprendamos que los otros también necesitan ser perdonados y que son compadecidos, que son iguales a nosotros, somos exactamente la misma cosa. Y eso es una primera cosa que a mí me parece que en una situación como la nuestra cabe poner en primer plano, digamos la verdad de nosotros mismos y tengamos el coraje de reconocernos, no le tengamos miedo a la verdad de nosotros, porque si no es muy difícil pedirle a los demás que acepten la verdad que tenemos que asumir socialmente entre todos. Y quisiera, para terminar, decir un par de cosas que me parecen importantes sobre el perdón. Habría que decir tantas cosas, porque el perdón siempre es un milagro. Para mí es un milagro que una persona pida perdón y es un milagro que una persona perdone. Quiero decir, hay un elemento de gracia, hay un elemento que nos desborda, que nos depasa allí completamente. Pero sé que esto tiene elementos políticos y emocionales y unas riquezas extraordinarias que ustedes van a despejar en estos días. Pero quisiera poner, repito, dos cosas. Primero, lo normal, no absolutamente lo necesario siempre, pero lo normal es que las víctimas pidan la verdad y pidan la evidencia de que la persona que las ofendió tan bárbaramente está en una disposición de reparar, para que las víctimas puedan ponerse en un camino de perdón. Traigo uno de tantos casos, que aquí debe haber miles parecidos. Una señora campesina en una de esas montañas de Antioquia, en Colombia, después de horas de estar al lado de ella, comienza de pronto a hablar y dice: vea padre, vio el pequeño cuartico que hay aquí al lado del rancho, uno de estos cuarticos donde los campesinos meten las herramientas de trabajo. Yo sí. Me dice: es que cuando yo sentí la explosión en ese cuartico, inmediatamente pensé en mi niño de 12 años. Y salí corriendo del rancho, pero el cuartico estaba incendiado. Tuve entonces que esperar largo para que eso se enfriara, porque yo tenía en la cabeza que eso tenía que ver con mi niño. Cuando por fin pude entrar al cuarto, ahí estaba mi niño, pero estaba todo pegado contra las paredes. Y traje un platón, y fui recogiendo de las paredes a mi niño y metiéndolo todo hasta que pude tener prácticamente todo dentro del recipiente que había tenido allí para recoger a mi niño. Y dice la señora: y yo quiero que me digan la verdad. Ella me estaba dando su memoria trágica, me decía: y yo quiero que me digan la verdad, yo quiero que me digan por qué dejaron esta granada en el patio de mi casa, toda esta gente que anda peleando por aquí enfrentados unos con otros. ¿Por qué escogieron esta vereda como un territorio de guerra, que era una vereda tranquila de campesinos? ¿Quiénes eran ellos? ¿Quién les dio orden para que vinieran aquí? ¿Qué propósito los movían? Yo quiero que el Estado me diga la verdad. Y tienen toda la razón en referir al Estado, porque el Estado es la institución que nosotros los ciudadanos creamos para garantizar a todos por igual las condiciones de la dignidad. Y otra cosa que me parece importante traer a cuento a propósito del perdón, porque dice mucho con lo que es la justicia transicional y la justicia restaurativa. Y nosotros lo estamos viviendo en Colombia muy profundamente. Y si no, en esto quisiera que los teólogos que van a estar aquí conversando lo pusieran sobre el tapete en estos días. El perdón entre nosotros, el perdón que hay en el Evangelio, no consiste simplemente en decirle a la otra persona, como nos toca hacer en Colombia, usted me hizo a mí un mal inmenso. Usted mató a mis hijos, o usted destruyó nuestro pueblo. Y quiero decirle que yo jamás le haré mal a usted. Es como el primer paso del perdón, ¿verdad? Yo me comprometo de mi parte. Usted nos hizo mucho mal, pero yo he decidido nunca hacerle mal a usted. Puede tener usted esa seguridad. Pero el perdón cristiano no termina ahí. Perdón cristiano es un compromiso personal con la persona que te hizo mal. Esa persona en su oscuridad, esa persona prisionera de una ideología y de una locura, un compromiso de que yo voy a ayudar a que esa persona se transforme. A mí me importa el perpetrador. Y justamente porque comprendo las dimensiones del perdón cristiano, yo me comprometo en la transformación de esa persona y de esas personas, así como espero, por supuesto, de esa persona el reconocimiento de lo que hizo, la verdad de lo que hizo y la decisión de reparar. Pero si no vamos hasta allá, no estamos en una sociedad perdonada, que está perdonando, una sociedad que comprende que hay que darle la mano al que viene de la guerra y hay que trabajar no para hacer que se pudre en una cárcel toda la vida, sino para restaurarlo como ser humano, para que pueda venir a ser parte de nuestra comunidad, que es lo que hacemos en el camino cristiano, lo que hace Dios con nosotros, que nos recoge en nuestra fragilidad para transformarnos y volvernos realmente seres humanos. Sí. Bueno, finalmente quiero decirles la toma de conciencia de la propia dignidad, que es eje también de las conversaciones de estos días, es también para nosotros el punto ético de lo que queremos construir en una situación como la colombiana, y el punto más hondo desde donde queremos ahondar en el camino de la espiritualidad reconstruida. Si algo aprende uno de las víctimas, son esas dimensiones absolutas de la dignidad. Y lo ve cuando tienen el coraje de hacerle sentir al Estado, el Estado no está por encima de la dignidad humana. Usted lo pone bellísimamente en varias frases del doctor Salomón Nerner. El Estado en ningún caso está por encima de la dignidad humana. La dignidad humana es absoluta, no se la debemos al Estado, no se la debemos a los gobiernos, no se la debemos a la Iglesia, no se la debemos a las etnias, no se la debemos a ninguna universidad. La dignidad humana la tenemos simplemente porque somos seres humanos. Y este es un punto, y la tenemos por igual. No hay ninguna forma de hacer diferencias allí, entre etnias, entre clases sociales, esto es igual. El Papa no tiene más dignidad que ninguno de nosotros. Eso bien le dice el cardenal Camarlengo cuando lo asume como Papa: memento, servus servorum Dei es. Acuérdate que eres siervo de los siervos de Dios. Tiene un papel jerárquico que es muy importante porque si no las instituciones no funcionan, pero no tiene más dignidad. Ni tiene más dignidad un cura, ni un rector de una universidad. Estas son cosas que hay que ponerlas en el pueblo. Estas son las cosas que hicieron que en el Magdalena Medio, cuando llegaba Uribe Vélez, la gente al presidente, se le hablara de igual a igual. Porque sin esto no estamos en nada. A usted no le crece la dignidad por tener un doctorado, ni le crece la dignidad por ser sacerdote, ni le crece la dignidad por ser No, porque la dignidad humana no puede crecer. Es igual. En estas cosas sí, aunque yo soy un lector, filosofía me encanta la posición de Kant, de ningún ser humano puede ser visto por otro como un, solo como un medio, porque cada ser humano es un fin en sí mismo y un protagonista de la conciencia moral, del sentido del fin de la vida y del ser humano mismo. Y a mí me impresiona en esto Jesús, se lo digo con toda franqueza, en la última cena, porque es la expresión más grande y lo que significa Dios para los cristianos. Dios es una pasión por la dignidad humana. Eso es Dios en Jesús. Y es Jesús de rodillas, esa última noche dramática, que sabe que no va a salir vivo, que ni sus mismos compañeros entienden, y que se pone a lavarle los pies de rodillas ante la dignidad humana, unos a otros. Es una expresión hondísima de lo que se trata con nosotros. Y es lo que yo aprendí de las víctimas. Soy la señora, y termino con esta anécdota. Una de las indígenas que llegó a La Habana contó delante de todos la historia de cómo su hija salía de la fiesta de un pueblito a las 9 de la noche, pueblito del Cauca en Colombia. Salía con su novio y cuando salía les echaron bala y los mataron a los dos. Y cuenta la indígena que a las dos mamás les llamaron. Los hijos estaban muertos en una calle. Y las mamás pidieron que les dejasen llevar los cadáveres de sus hijos a sus casas para velarlos. Pero el ejército vino y no lo permitió. Y al día siguiente, los dos muchachos salieron en el periódico de Cali, en primera plana, en una foto en que decía guerrilleros muertos en combate. La indígena cuenta la historia delante de los militares que estaban allí en La Habana y luego prende una candela enorme y va y se la pone en la mesa al general Mora, que estaba allí presente, y le dice: general, nosotras no vinimos aquí a que continúe esta noche oscura en Colombia, venga con nosotras y lo invitamos a construir la luz que nos ayude a ver la posibilidad de futuro juntos. Venga, venga por el camino del perdón y de la reconciliación. Esa gente era una gente que nos estaba mostrando una dignidad inmensa, que es capaz de ponerse por encima, de hacer valer lo que somos nosotros como seres humanos. Bueno, perdónenme que me ha alargado más que la cuenta. Presidente de la Sociedad Filarmónica de Lima y vicepresidente mundial de COMIUCAP. Obtuvo su doctorado en filosofía en la Universidad Católica de Lovaina. Ha ejercido diversos cargos de gobierno en la Universidad Católica, en la que fue rector en dos periodos, de 1994 al 2004. Ha sido también presidente de la región andina de la Unión de Universidades de América Latina, UDUAL. Tuvo a su cargo la presidencia de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú. Es autor de varios libros y muchos artículos en revistas especializadas. Ha recibido numerosos reconocimientos y distinciones de gobiernos e instituciones internacionales de derechos humanos, así como varios doctorados honoris causa. Doctor Lerner. estimados amigos, en primer lugar, deseo agradecer muy sinceramente a los organizadores, a Miguel, a Héctor, estar presente como ponente en este coloquio internacional, los posibles rostros del Perú, tema que tiene la más alta importancia para sociedades que como la peruana, la colombiana, muchas otras, emergen en una situación de violencia y de masivas violaciones de derechos humanos. Quisiera decir además que considero un alto honor el compartir esta mesa con el padre Francisco de Abuja, uno de los más valerosos y lúcidos luchadores por los derechos humanos en Colombia y hoy, con todo merecimiento, presidente de la Comisión de la Verdad de ese país. Se nos ha encomendado abordar en esta sesión el problema de la reconciliación en sociedades que dejan atrás un conflicto violento y el de las relaciones existentes o posibles entre ese horizonte de convivencia social que es la reconciliación y las tareas de la investigación, exposición y reconocimiento público de la verdad. Al exponer brevemente algunas ideas al respecto, lo cual haré desde la óptica del trabajo realizado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación en Perú hace ya casi 15 años, intentaré dejar algunos puentes tendidos hacia el tema mayor de nuestro encuentro, muy vinculado desde luego con el de la reconciliación, esto es, el de la posibilidad y la relevancia del perdón. Verdad, reconciliación y perdón constituyen, como seguramente veremos en esta mesa, tres elementos diferentes pero que concurren hacia un mismo fin, que es un horizonte político, pero sobre todo un horizonte moral y una reparación moral, ya lo señalaba el padre. Se trata de la superación de un legado, de un pasado violento, quizás también la conciencia de un presente violento, respetando un principio humanitario, lo cual significa, al mismo tiempo, atender a los derechos de las víctimas, a la verdad, la justicia, la reparación, al tiempo de propiciar en la sociedad entera un régimen de coexistencia en el que la dignidad del humano sea respetada y promovida. Los comisionados de Perú entendimos desde el comienzo que el objetivo de una Comisión de la Verdad y Reconciliación no podía constreñirse a esclarecer responsabilidades individuales, sino que además de ella debíamos comprender qué factores hicieron posible un conflicto de tan trágicas dimensiones y que produjo más de 69.000 víctimas fatales. Es decir, tratamos de enfocar esta catástrofe como un hecho social, como un fenómeno cuya configuración se debió a caracteres que estaban fuera o por encima de las actuaciones individuales en ocasiones. Nuestra observación no podía ser, pues, meramente factual. Debía dirigirse al campo de la comprensión, una tarea que implicaba incorporar en el análisis enfoques diversos, filosóficos, sociológicos, etnográficos, estadísticos, que pudieran explicar un suceso tan trágico como complejo. Ciertamente no me enfocaré en esta ponencia en todos ellos, sino en los tres aspectos fundamentales que convergen en la propuesta de un escenario post-conflicto, a saber, los ya mencionados, verdad, reconciliación y perdón. El concepto de verdad corresponde tradicionalmente al campo de la epistemología, pero no es común que en los tiempos se destaque, como considero que corresponde, a una noción que además posee implicancias éticas. Se revoca fundamentalmente en términos de la célebre concepción de la adecuación correspondista en la teoría del conocimiento y en la filosofía de la ciencia, aquella que identifica la verdad con la adecuación entre la mente y las cosas, con los hechos. Evidentemente, una interpretación moral de la verdad tiene que tomar en cuenta la fidelidad a la experiencia como una dimensión medular de su propuesta. Lo verdadero es lo que acontece y se resiste a ser asimilado o ignorado. Pero en un sentido moral, la verdad es aquello que nos permite ampliar nuestra perspectiva de las cosas o desafía nuestra falta de lucidez ante lo que hay que observar o enfrentar. La cosa misma se impone firmemente frente a nuestros deseos o presuposiciones. La verdad no puede entonces limitarse a un conocimiento fáctico. Impone, a tenor de su propia evidencia, una manera de actuar, ya sea que ella se acepte o se niegue. Como consecuencia de estas reflexiones, se llegó a la siguiente definición, y cito entonces a la Comisión de la Verdad en Perú. La CBR entiende por verdad el relato fidedigno, éticamente articulado, contrastado intersubjetivamente, hilvanado en términos narrativos, afectivamente concernido y perceptible sobre lo ocurrido en el país en los 20 años considerados por su mente. Ahora bien, como se sabe en griego, verdad se dice aletheia. En una línea de reflexión que Heidegger ha destacado, aletheia significa desocultamiento o descubrimiento, pues lete significa ocultamiento o olvido. Cuidar la verdad alude entonces a echar luces sobre lo que permanecía invisible en la oscuridad o permanecía olvidado. El río Lete bañaba el Hades, el inframundo helénico, y se decía que sus aguas tenían la propiedad de borrar los recuerdos de los seres humanos que bebían de ellos. El cultivo de la verdad está entonces vinculado directamente con el ejercicio de la rememoración, la anámnesis. En la ética subyacente a la épica y la tragedia griegas, la ética prefilosófica diría, la rememoración está asociada al recuerdo de la observancia de la medida correcta como criterio para conducirse en la vida y actuar en común. Cabe señalar que la misma palabra recuerdo alude a lo que se halla en el corazón. La tesis general es que los seres humanos, seducidos por el afán de posesión y el anhelo de poder, tienden a la hubris, la desmesura, la transgresión de la justicia, de tal manera que deben aprender a reconocer y observar celosamente, y a menudo en forma dolorosa, la proporción adecuada en todos los asuntos de la vida. La frónesis, la prudencia, constituyen entonces la excelencia del intelecto que permite discernir y elegir la medida correcta. El caso de Edipo es emblemático. Una vez que se desata en Tebas la peste y el adivino le advierte que la única forma de detenerla pasa por identificar y castigar a los asesinos del antiguo rey Laia, el nuevo rey se concentra en realizar una exhaustiva investigación con los responsables de este hecho. Nótese cómo la epidemia es descrita por el poeta como una suerte de síntoma general de la pérdida del equilibrio cósmico generado por el crimen contra Laia. Situación que solo puede revertirse devolviendo las cosas a su lugar, al entrar en acción la justicia correctiva. Edipo es percibido por el coro como el instrumento de este proceso de reparación del daño y punición. Casi le ordena, recuerda quién eres, evocando las hazañas del héroe en su calidad de protector de la ciudad, particularmente la victoria sobre el esfínter. No obstante, la exigencia del coro tiene un segundo sentido, propiamente trágico, desgarrador, porque el espectador, el lector, sabe que el criminal que Edipo está buscando incansablemente es él mismo. La verdad que saca a luz el trabajo de la memoria no tiene que ser grata, pues ella suele revelar, como en el caso de Edip, la gravedad de la transgresión humana del orden justo dispuesto por los dioses. La catarsis trágica funciona en esa línea de reflexión como un proceso de configuración del discernimiento práctico que permite al ciudadano de la polis percibir el tipo de conflicto y sufrimiento que desencadena la hubris, así como la necesidad de tomar conciencia de los límites que plantea el carácter vulnerable de las relaciones humanas. El espectáculo trágico constituía así un elemento fundamental de la pedagogía práctica clásica, que aspiraba a formar el intelecto y el carácter a partir de la percepción y el examen de situaciones dilemáticas en las que se ponen a prueba nuestra capacidad de juzgar y actuar con mesura y justicia. Los actos de crueldad, en particular atentar contra la vida de gente inocente, constituyen una forma básica de desmesura. Desmesura que, analógicamente, a mi juicio ha encontrado eco en las palabras que decía el padre Gabú a propósito de la sociedad corporativa. Como en la reflexión que plantean las tragedias, el trabajo de la memoria sobre la experiencia de la violencia, en la violencia genocida, pone de manifiesto esta transgresión del límite de lo éticamente aceptable en lo que respecta al respeto a la inviolabilidad de la vida, la integridad, la libertad y la dignidad de las personas. De tanto dolor, señaló lúcidamente que el control sobre la memoria se ha convertido en una herramienta para la preservación del poder y la supresión de las libertades tan eficaz como el control sobre el territorio y las personas que viven en él. Los regímenes totalitarios, por ejemplo, Todorov se detiene en el análisis del nazismo y del estalinismo, han procurado siempre ahogar los intentos por dar a conocer, desocultar, los crímenes que se perpetran contra la población civil, los asesinatos, las desapariciones, la reclusión en los campos de exterminio. Saber qué sucedió y poderlo comunicar a otros constituye el primer paso para resistir a la violencia y la opresión. Por su parte, Borrero señaló que el testimonio de la víctima, en tanto la primera etapa del trabajo de la memoria previa al documento, pretende poner de manifiesto la veracidad de su experiencia. Nos dice, aquello existió. Este drama en el que se vio lesionado a sus derechos básicos, en el que se le desconoció su condición de ciudadanía y humanidad, realmente tuvo lugar, a pesar de los esfuerzos de las historias oficiales, por no registrar el hecho y no darle un lugar en la historia. Aquello existió, advierte Ritter. Dice a su vez varias cosas. En primer lugar, dice, yo estuve allí. Constituye en ese sentido el relato en primera persona de quien sufrió un grave daño y hoy exige justicia y reparación. La víctima cuenta lo que vivió. En segundo lugar, la víctima y el testigo dicen, créeme. Le piden a las personas que lo rodean o que pueden escucharlo que se fíen de su narración, que confíen en ellos en tanto sujetos de esta experiencia dramática. En tercer lugar, dicen, si no me crees, pregúntale a otros. La víctima o el testigo se remiten a otras personas que vivieron con ella aquella circunstancia y que pueden corroborar con su propio testimonio la veracidad de su relato. La CBR peruana recabó entre 2001 y 2003 cerca de 17.000 testimonios. Para lograrlo, recorrió zonas del Perú, comunidades altoandinas y poblados amazónicos, a los que por lo general los representantes del Estado peruano llegan solo con gran dificultad, si llegan. Es preciso indicar que la CBR del Perú, el primer organismo latinoamericano que celebró audiencias públicas en materia de derechos humanos. La comisión recogió así el testimonio de las víctimas, cuya atención y escucha fueron consideradas prioritarias, pero sus declaraciones fueron contrastadas con las versiones de otros testigos, incluso con las declaraciones de los propios perpetradores. La CBR organizó varias audiencias públicas destinadas a recoger los testimonios de miles de víctimas que en los años del conflicto armado interno sufrieron daño o cuyas solicitudes de información en torno al destino de sus seres queridos fueron desatendidas o ignoradas en cuarteles y comisarías, en municipios y dependencias del Estado, e incluso en algunas sedes episcopales. En un segundo momento, se planificaron audiencias públicas orientadas a esclarecer las historias regionales y audiencias sobre comportamientos institucionales, particularmente con partidos políticos cuyos líderes ejercieron funciones de gobierno o de fiscalización en el Congreso. Se asumió esta facultad legal como una genuina obligación moral, ya que el Estado se hallaba en la exigencia de escuchar la voz de las víctimas y de incorporar su historia en aquella mayor del proceso de violencia, con el fin de rescatar la dignidad lesionada y contribuir a establecer a través del diálogo mecanismos de no repetición. Ningún proyecto serio en materia de defensa de los derechos humanos puede prescindir de la palabra de las víctimas de la violencia. Pero como ya expliqué, la verdad en ese sentido moral y ético que es relevante no es un conjunto de enunciados contrastables pero inconexos. Sea bajo la forma de testimonio o la del documento, el hogar de la verdad es el relato. El relato ordena e integra diversidad de experiencias y de acontecimientos en el curso de una historia. En el seno de esa historia, que puede y debe convertirse en foco de discusión, adquieren inteligibilidad y sentido. La narración es historia. Recoge y articula un número finito de situaciones, muchas veces fortuitas y no deseadas, y de actores. Pretende considerar estas circunstancias y vivencias a la luz de interpretaciones que buscan esclarecer su dirección, su telos. En el caso del relato que la CBR ha hilvanado en Perú como parte de su informe final, evidentemente el eje teleológico se hallaba constituido por la consolidación de la cultura de los derechos humanos y, como veremos, la marcha hacia el horizonte de la reconciliación. Así pues, el concepto de verdad que el informe final invoca implica una serie de elementos centrales en el trabajo de las políticas de memoria, como son la correspondencia con los acontecimientos, la inscripción del relato en un compromiso mayor de la sociedad peruana con un proceso de reconstrucción democrática y de respeto a los derechos fundamentales, la construcción del relato a partir del intercambio de testimonios e interpretaciones del proceso vivido, la escucha atenta y compasiva de las historias del dolor de nuestros compatriotas, así como el carácter abierto del propio relato. La investigación que emprendió la CDR pretendió mantener vivo el debate sobre lo vivido en el conflicto, acoger las demandas de justicia y reparación planteadas por las víctimas y por los ciudadanos que se adhirieron a la causa de los derechos humanos, y contribuir al diseño y discusión de políticas públicas conducentes a la erradicación de las causas de la violencia genocida. De todas las categorías ético-políticas empleadas en el informe, la reconciliación fue la que suscitó mayor polémica. De hecho, el rótulo y de la reconciliación, Comisión de la Verdad y Reconciliación, fue añadido en el contexto del gobierno de Alejandro Toledo, el que a su vez amplió el número de los comisionados de 7 a 12. La comisión se instauró en el gobierno transitorio de Valentín Paniagua y con 7 miembros. El presidente elegido luego del periodo provisional de Paniagua fue el presidente Toledo, que añadió el nombre y de la reconciliación y aumentó el número de comisionados. Una vez que la reconciliación fue considerada una de las metas asociadas al trabajo de la CDR, algunos políticos, militares en retiro e incluso algunos representantes de la Iglesia Católica saludaron este gesto de la nueva administración. Sectores de la opinión pública que meses atrás se habían mostrado abiertamente en contra de la formación de una Comisión de la Verdad, luego se mostraron visiblemente entusiasmados con la adición del término. Esta actitud, en muchos casos, probablemente obedecía a que estos personajes confundían la reconciliación con concepciones espurias del perdón, concebido en términos de una suerte de borrón y cuenta nueva, para decirlo en términos coloquiales. La reconciliación no tuvo para la Comisión esa cuestionable connotación de punto final frente al trabajo de la memoria y la acción de la justicia. Se la planteó como un proceso histórico que pretendía reconstruir el pacto social dañado por la violencia. Dicho proceso no culminaba, como resulta obvio, con el trabajo de la propia CDR o con la información de su informe, con la publicación de su informe final. Más bien, todo ello podría pensarse como el inicio de un proyecto de transición cuya concreción dependería del esfuerzo de los propios ciudadanos por la restitución de tejido social y político que el conflicto armado contribuyó a minar. Muchos críticos de la Comisión argumentaron y siguen argumentando que el informe final no logró la deseada reconciliación posterior al conflicto. La Comisión era Comisión de la Verdad y Reconciliación. Pero dicha tarea ciertamente no estaba ni podía estar en nuestros alcances, ya que no conformábamos una instancia ejecutiva. Y aún si lo hubiéramos sido, la reconciliación no es un proceso que pueda conducirse desde el poder gubernamental. Para dejar en claro que se trata de una propuesta que requiere del compromiso de los actores directamente involucrados, así como de la sociedad peruana en general, citaré la definición que le dimos a este concepto en nuestro informe. Sí. La CDR entiende por reconciliación el restablecimiento y la refundación de los vínculos fundamentales entre los peruanos, vínculos voluntariamente destruidos o deteriorados en las últimas décadas por el estallido en el seno de una sociedad en crisis, de un conflicto violento iniciado por el Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso. El proceso de reconciliación es posible y es necesario por el descubrimiento de la verdad de lo ocurrido en aquellos años, tanto en lo que respecta al registro de los hechos violentos, cuanto a la explicación de las causas que los produjeron, así como por la acción reparadora y sancionadora de la justicia. Resulta importante señalar que a pesar de que el estallido y y el imperio de la violencia directa desatada por Sendero produjeron la lesión de los vínculos comunitarios, el texto nos habla de una sociedad en crisis, en una república que con anterioridad a las décadas de conflicto sufría diferentes formas de violencia estructural expresadas en la exclusión económica y política, y también en ciertas formas de violencia cultural, como el racismo, el machismo, etc. Muchas de las manifestaciones de injusticia y discriminación que abonaron el terreno para la prédica de la violencia por parte de las organizaciones terroristas se hallan presentes en el Perú de hoy como en el de los años 80. Todavía hoy muchos peruanos asumen una comprensión jerárquica de las relaciones sociales o consideran como un dato natural los privilegios de un sector de la sociedad sobre otro en virtud de consideraciones étnicas o de estatus económico. La miopía moral y política de muchos representantes de nuestra clase política, su nula disposición a examinar críticamente nuestra historia reciente, conspiran contra el proyecto mismo de una reconciliación nacional. El informe final pone énfasis en el imperativo de no intentar regresar a la situación de Perú previa a inicios del conflicto armado. La reconciliación constituye una aspiración para llevar adelante un proceso de aprendizaje moral acerca de aquellas condiciones estructurales que produjeron el conflicto, así como el asumir nuestra responsabilidad frente a la preservación de tales condiciones. Por ello, el documento señala que debemos anhelar, caminarnos a una nueva manera de vivir juntos. Y sostiene que, cito, la reconciliación debe consistir por eso en una refundación de los vínculos fundamentales, instaurando una nueva relación cualitativamente distinta entre todos los peruanos y peruanas. El informe final distingue tres niveles de reconciliación. En primer lugar, el político, que alude a la necesidad de que la sociedad y el Estado recuperen sus vínculos de mutuo compromiso y reconocimiento. Las reformas institucionales planteadas por la Comisión apuntan a promover una mayor presencia del Estado en las zonas que fueron golpeadas por la violencia, así como aspira a poner énfasis en el plano educativo para la formación de una ciudadanía democrática. El segundo nivel, el social, en tanto los espacios de la sociedad civil recuperen su condición de escenarios de encuentro dialógico de los ciudadanos, en particular de aquellos que han sido excluidos en el pasado. En tercer lugar, el interpersonal. La recomposición de los lazos de solidaridad entre las personas que habitando en las mismas comunidades locales fueron víctimas de la división y la desconfianza en los años del conflicto. La reconciliación así concebida como proyecto ético-político de largo alcance que convoca a la vez la reflexión crítica y la disposición para la solidaridad de los peruanos es aquello que plantea la Comisión. La insistencia en la reconstitución del acuerdo social, así como en el fortalecimiento de los derechos humanos y en el respeto por la dignidad que ellos tienen y por la diversidad que se hace patente en nuestro mundo social en el Perú, pues es uno de los temas que más atrajo la preocupación de la Comisión de la Verdad en su fin expreso de ayudar a la construcción de ciudadanía del país. Esta no solo supone la conciencia del individuo por ser titular de derechos, sino también la condición de actor político, la disposición a participar en la vida pública a través de la deliberación y la acción común. Ambas dimensiones de la ciudadanía no son posibles, claro está, sin un sentido básico de pertenencia a una comunidad política y sin una conciencia, un reconocimiento que haga uno mismo de su propia identidad y de su dignidad. De manera que si la verdad es una condición de la reconciliación, ella no es una verdad sin propósito, sino una que abre el camino de la justicia. Esta es, por tanto, no solo condición, sino también consecuencia de la reconciliación. La justicia debe ser entendida en sentido amplio. En su naturaleza judicial, implica la acción de la ley sobre los culpables de crímenes. Ello significa poner fin a la arbitrariedad. En lo social y en lo político, la justicia demanda resarcimiento material y moral de las personas. Y en todo caso, nunca debe ser confundida con la venganza. Como justicia penal o como justicia que repara, ella es por otro lado condición indispensable para toda reconciliación de una comunidad política, de una comunidad de ciudadanos. Esta reconciliación, por otro lado, puede, aunque no necesariamente debe, ascender a otro plano no político, tal vez superior por más completo, por medio del perdón. El acto individual de perdonar pertenece a ese ámbito de lo incondicionado, donde el único aliciente es la libre voluntad de reiniciar las relaciones, allí donde el agravio y la ofensa interrumpieron el entendimiento mutuo. Así pues, ante la apariencia de la ruptura y la desmembración, el perdón, si va unido al arrepentimiento y a la aceptación de las culpas, del castigo correspondiente, no se emancipa del mecanismo causal y siempre condicionado que constituye la dinámica agravio-venganza. La noción y la acción humana del perdón, sin embargo, son complejas, y lo son más aún ante la realidad de la violencia y del daño radical. Conviene por ello detenernos muy brevemente en estas complejidades. Como ha de entenderse, el perdón constituye una gracia, un don, perdón, que solo puede otorgarlo libremente quien ha sufrido daño, a quien lo solicite y reconoce la gravedad de la falta y los efectos del daño producido. Sin embargo, muchos actores políticos han propuesto que el Estado tiene la potestad de perdonar a los perpetradores. Eso es en realidad una amnistía, medida que la cultura de los derechos humanos rechaza enfáticamente, dadas sus pretensiones de asegurar la impunidad para los criminales. La amnistía es impuesta desde el poder y contiene de manera inevitable un silenciamiento de los hechos, una borradura o, como se dice coloquialmente, un pasar la página de hechos que no deben ser confrontados. A mi juicio es un falso perdón, porque resuelve por decreto que se anule de la memoria colectiva y de las páginas de la historia los hechos traumáticos. Es una negación del duelo que merecen los familiares de las víctimas y una suplantación de un privilegio que solamente los afectados por los actos de violencia poseen. Es evidente que yo no puedo perdonar las ofensas perpetradas contra el otro. Tal gracia solo corresponde a quien sufrió los agravios. Por el contrario, el telón de fondo del perdón es el diálogo, un genuino contacto interhumano. El perdón, pienso yo, permite a quien lo concede asumir una actitud y una mirada diferentes hacia el pasado. abandona una percepción agobiante y desgarrada para asumir una posición más serena y reflexiva frente a lo vivido. Hace posible que la víctima pueda afrontar el futuro sobreponiéndose a la tentación del odio y a las expectativas de la venganza. La asignación del perdón no supone en absoluto el olvido de la ofensa sufrida, ni la suspensión de la justicia. Mucho menos, por cierto, la negación de la memoria y la historia. El perdonado podría invocar que es injusto que se mantenga el recuerdo de sus ofensas. Pero parte de la sanción que debe cumplir es que los sucesos atroces en los que participó no caigan en el olvido. Notemos además que el perdón implica un arrepentimiento, un trance por el cual el ofensor realiza un acto sincero de confesión que le pone la obligación de contribuir a que las nuevas generaciones no cometan sus mismos errores. El arrepentimiento cumple, pues, una función docente que se dirige, al igual que el perdón, hacia el futuro. Vamos a conversar sobre todo esto. Vamos a tener opiniones sobre todo esto. Pero, en fin, yo adelanto algunos puntos de vista. Todo va tomando su sentido de juicio moral, pero a la vez es menester comprender. Dicha comprensión permite entender las circunstancias y las causas de los actos políticos. En efecto, al comprender, recuperamos el sentido de nuestro proceder individual y social. Permitimos que nuestro pasado y nuestro destino no sean más propios porque se nos hacen más inteligibles. Al comprender, nos reconciliamos con nosotros mismos y con nuestro mundo humano en el que no solamente el mal es posible. La comprensión, en suma, es una actividad sin fin que no termina sino con la muerte y que a la vez puede entregarse como legado valioso a los descendientes. El perdón no es causa ni consecuencia de la comprensión, no es ni previo ni posterior a ella. Entendería que se trata de un acto individual, gratuito y único en su género, ante la absoluta irreversibilidad del mal efectuado. El perdón, como señala Hannah Arendt, nos reinserta en el espacio público, en el ámbito de la pluralidad política, abriendo la posibilidad de un nuevo comienzo, allí donde parecía que todo había concluido, que todo estaba consumado. Si la venganza no hace sino reflejar el crimen inicial, el perdón es su absoluta antítesis, la libertad ante la venganza. El perdón y el castigo pueden considerarse alternativos, mas no se oponen, pues ambos, según Arendt, tienen en común el intentar poner fin a un mal que se perpetuaría indefinidamente. En dicha medida, el perdón no solo no se opone a la justicia, sino que engrandece sus efectos. El perdón, manifestación de nuestro espíritu que está en el centro de la fe cristiana, posee una densidad de significados íntimos, a veces difíciles de entender para quienes observan desde fuera el acto de perdón. Muchas veces guiados por la empatía, imaginamos la furia o la indignación que sentiríamos si estuviésemos en el lugar de los que perdonan actos que consideramos imperdonables. Sin embargo, suele ocurrir, y es así porque el perdón posee la propiedad de liberar a quien concede tal gracia del pasado de un pretérito gravoso que amenaza petrificarnos en su. Sin embargo, es un acto que no puede constituirse en una obligación para quien ha padecido atropellos sin nombre. Pero es valioso saber que a través de él nos habilitamos para empezar de nuevo, para hacer del mundo que nos rodea una vez más un espacio de libertad. Conocimiento de los hechos reconocimiento de las víctimas, arrepentimiento del ofensor y perdón de quienes están dispuestos a perdonar, forman pues eslabones de un ineludible proceso de restauración de nuestro tejido moral. Cada uno de ellos nos acerca más a una meta que estuvo en el origen y en el fin de nuestro cometido como comisión. Me refiero a la reconciliación, que ha de ser a la vez un punto de llegada y una estación de partida para nuestra nación. Debe ser un punto de llegada, porque solamente si las verdades que hemos expuesto se ponen al servicio de un nuevo entendimiento, de un diálogo más puro y franco entre los peruanos, tendrá sentido y estará justificada esta inmersión en recuerdos insufribles, esta renovación del dolor pasado que hemos solicitado a un número considerable de nuestros compatriotas. Y ha de ser también un punto de inicio, puesto que será a partir de esa reconciliación genuina, es decir, sustentada en un acto de valentía cívica, como es el examen propuesto, que se hará más robusta nuestra fe, la creación de una democracia que se constituya en el espacio común que nos reúne a todos los peruanos, reconocidos plenamente en nuestra condición de seres humanos, ciudadanos plenos, sujetos libres llamados a responder la alta invocación que nos dirige la trascendencia. Estimados amigos, como he señalado repetidamente, el perdón es una posibilidad humana de profundo contenido moral, pero nunca en los procesos de los cuales hablamos puede ser considerada una obligación. El perdón solo es genuino y valioso si es que es el resultado de un ejercicio pleno de la libertad incondicional. Sin embargo, es un obligado tema de reflexión, porque entre varias razones nos coloca más allá de la política. Consolidar la paz y la democracia serán siempre, en principio, tareas políticas en el sentido más elevado de ese término, es decir, el de la organización de la convivencia humana en busca del bien compartido. Pero la búsqueda de la verdad, la procura de la reconciliación, la práctica del reconocimiento, la contemplación del perdón como posibilidad, nos invitan a pensar paz, democracia y justicia también como ámbitos donde se manifiesta nuestro fuero interno y en donde nos relacionamos con los demás en una dimensión eminentemente moral. Y ello no significará un rechazo de la política, pero sí el colocarla ante un horizonte de expectativas mayor, más exigente y con una más clara vocación de absoluto y de trascendencia. Un horizonte donde el ciudadano sea visto también como prójimo, es decir, como un igual, no porque las leyes lo digan, sino porque su humanidad es un reflejo y un complemento de nuestra propia humanidad. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Lerner. Tenemos unos minutos para preguntas, intercambio con el público. Vamos a hacer una ronda de preguntas, de manera que quien quiera preguntar, por favor levante la mano. ¿Tenemos un micrófono? ¿Sí? A ver, queda, vamos a alcanzar el micrófono para que, como se está grabando, es mejor que la pregunta sea con micrófono. A ver, sí. La pregunta es para los dos, pero la voy a plantear en relación con el caso de lo que se está haciendo en Colombia. Como explicaba muy bien el padre de Rú, en Colombia hay tres componentes de del sistema integral de justicia, verdad y reparación. En la cuestión de la justicia, pues está la JEP, la Justicia Especial para la Paz, pero allí se define un punto que es muy controvertido, y es que no amnistiables, o sea, aquellas personas que no van a ser amnistiadas y que van directamente entonces al Tribunal para la Paz, a la JEP, estas personas recibirán un trato en términos de justicia, digamos, relativo, en el sentido en que sus penas pueden ir de 5 a 8 años si se comprometen con la verdad y asumen la responsabilidad por los daños que ellos causaron. No voy a mencionar más eso porque eso tiene otros elementos, sino simplemente ese punto ha sido motivo de una gran controversia en Colombia, porque se ha dicho que ahí radica la impunidad, o una posible impunidad, porque estas personas que cometieron graves crímenes van a recibir unas penas menores en unos lugares que no son propiamente cárceles, sino sitios de reclusión especiales que se les van a construir. Entonces, claro, ahí hay una concepción particular de justicia concebida desde la idea de la justicia restaurativa. Es decir, no es justicia retributiva tomada de la justicia normal que tenemos en Colombia, sino que sus penas son unas penas disminuidas. Eso pues sigue siendo motivo de mucha controversia, de mucho problema, y sigue siendo motivo de no aceptación de todo el sistema que se pactó en Colombia. Entonces, la pregunta que yo quiero hacer es, tomando esa, digamos, disminución de las penas, trasladar esa relativización al asunto de la comisión de la verdad, para preguntar si allí también va a operar no toda la verdad, no toda la memoria, porque a la vez toda la verdad, toda la memoria va a producir una, como dicen los teóricos del olvido, va a producir una exacerbación de los odios y de los resentimientos, y eso lo que va a producir es más violencia. Entonces, sí, allí también se va a pensar en algo un poco relativo. Esa es la pregunta. Mejor respondemos de una vez porque es una pregunta muy difícil. Gracias, doctor Francisco Cortés. Me voy a referir únicamente a lo último, a la pregunta. Lo es interesantísimo, pero nos aburriríamos en la conversación. En la medida de lo posible, nosotros queremos enfrentar toda la verdad, toda la verdad. Dentro de los límites del tiempo, aprovechándonos, por supuesto, de la gran cantidad de investigación que hay ya previamente hecha en Colombia, entre otras, por ejemplo, por el Centro Nacional de Memoria Histórica y en las universidades. Mi sentir, por esto ya 3 años de esa conclusión, es, y quiero eso aprender de los peruanos, mi sentir es que todo depende de cómo se plantea el relato de comprensión de lo que nos pasó. Si la verdad es escrita con el propósito de acrecentar los odios, los señalamientos y las venganzas, es perfectamente conducible a eso. Pero si la verdad se pone en un horizonte de lo que tenemos que superar juntos, de lo que nos atañe a todos, donde se pueden poner en evidencia responsabilidades de todos los lados, con sus distintas dimensiones, por supuesto, y gravedades, yo creo que es posible plantear un relato donde no se escape nada de lo que es importante. Por si no, no se pueden salir hacia las transformaciones que el país necesita y sin las cuales es imposible avanzar. Creo eso sí que vamos a pagar el mismo precio que han pagado en Perú después de un trabajo tan serio, y es convertirse uno en un punto de contradicción, inevitablemente. Yo veo muy interesante lo que pregunta, y alguna vez nos lo hemos planteado en general, respecto de situaciones en determinadas sociedades en donde el conflicto no se ha resuelto, en donde no ha acabado la violencia, y se puede decir que hay ya una especie de situación clara que, en fin, que asegura la paz, y a partir de ella la actuación de la justicia, las investigaciones, etc. Pero la cosa es, siendo más complicada, en sociedades en donde existe aún la violencia y surge la pregunta de si es que no es necesario acabar la violencia a través del diálogo y de una especie de concertación. Y a partir de ahí surge la pregunta, ¿cuánto tiene que ceder la justicia para obtener la paz? Yo le diría, que hay que distinguir entre aspectos cualitativos y cuantitativos. Quizá un ejemplo aclare esto que yo digo. Dentro de aquellos perpetradores que en el Perú pertenecían al Estado, tenemos muchísimos en libertad, muchísimos miembros también del ejército, cuyo nombre, bueno, solo sabemos el alias con el cual actuaban, el apodo, y no hemos sido informados sobre su verdadera identidad, etc. Sin embargo, nosotros enjuiciamos y condenamos al presidente de la República, Alberto Fujimori, que no borra, obviamente, el castigo merecedor de los demás, pero que desde el punto de vista, si quiere usted, político y social, representó para muchos la encarnación misma del Estado culpable y la aplicación de la justicia. Y ello, de algún modo, también era comprender por qué hay gente que se opone a la amnistía, ¿sí? Porque no, ya no se trata de el señor Fulano de Tal, sino el presidente de la República, que además ordenó matar, etc. Entonces, hay esa dimensión, si quiere, cualitativa y moral, que con la cual se puede jugar relativamente. Castigo habrá, eso es lo que pienso yo. Pero este castigo, medido en determinados años de carcelería, más o menos, en mejores situaciones, en peores situaciones, pues, en fin, ya yo los colocaría en un segundo nivel adjetivo, le diría, porque lo principal no ha sido la culpabilidad, el pago de, por el delito cometido. Esto ya sin movernos en este campo. Robar determinadas cosas o un determinado delito puede ser penado acá, en el Perú con 8 años, y en Colombia con 4, y en Argentina con 6. Es decir, hay una labilidad, una variabilidad en el aspecto cuantitativo de la pena. Y aquí yo creo que sí se, para alcanzar la paz en una situación en la cual se necesita entenderse. En el aspecto cuantitativo, yo estaría dispuesto a, en fin, a conversar, pero no en el aspecto cualitativo de levantar el estigma de la culpabilidad y anular totalmente la pena. Además, hay que reconocer una cosa que de repente se está perdiendo en todo esto y que concierne directamente al Estado en relación a la justicia, de la reparación. Hablamos de la justicia y pensamos en los tribunales. La reparación de la víctima por el dolor sufrido, por el perpetrador. Y si no es por el perpetrador, por el Estado que no supo defenderlo, el perpetrador es necesario. Y eso forma parte de la justicia. En ese sentido, pues creo yo que hay un campo, si quiere usted, adjetivo, pero lo sustantivo no se debe mover. Y allí la justicia restaurativa hallaría su lugar. Creo, por otro lado, que la verdad y la memoria implican necesariamente el futuro. Y por lo tanto, no podemos, en función de negociaciones, dejar de lado la verdad o acudir tramposamente al olvido, porque querer olvidar es estar ya recordando para así construir el futuro. ¿Qué futuro vamos a construir si no tenemos memoria ni presente? Bueno, pues es un punto de vista muy positivo. Otra pregunta, a ver aquí adelante, por favor. Sí. El problema para mí es la memoria. La memoria humana puede ser distorsionada. Entonces, un suceso terrible, siendo terrible, puede ser recordado de un lado en un sentido y del otro en otro sentido. Viendo maleficencia de un lado y del otro, viendo una obligación a cumplir un deber. La pregunta es, ¿ustedes están designados a que esto sea un proceso controversial? Porque si la verdad se establece a través de la memoria, y la memoria es controversial, por lo tanto, las conclusiones que ustedes van a ofrecer van a ser controversiales, ¿o no? ¿Son conscientes de eso? Sí, está relacionado. Ahora, una pregunta adicional. Sí. El padre Francisco de Rú mencionó este concepto de crisis espiritual, y señaló que Colombia podría estar viviendo una crisis espiritual muy profunda, distinguiéndolo de una crisis religiosa, es otra cosa. Y me dio la impresión que señalaba eso como la esencia del problema. Yo coincido mucho con lo que ha dicho y creo que es aplicable también a la situación acá en el Perú. Y me gustaría, si fuera posible, porque si eso no se resuelve, los procesos de restauración y de reconciliación se realimentan con una realidad que sigue más bien en la ola contraria, ¿no? No sé si ustedes han avanzado un poco, me imagino que sí, en tipificar un poco más los aspectos esenciales de esa crisis de espiritualidad y algunas estrategias para abordarlo, porque a mí me parece que el problema de fondo está ahí. Bueno, a ver, hay dos preguntas más.